International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCCB en riguroso directo desde el Buenavista Theater, tercera temporada, 50 aniversario del programa. Chicos, felicidades, ¿no? Felicidades por estar en el Superstar Podcast. Gracias. Y ya está. ¿Ya está? Ya está. Y se acabó, ¿no? El programa. 50 programas ya, después de tres temporadas. Y como siempre, y como no podía ser de otra manera, todos tenemos a nuestros contertulios habituales. Empezando esta vez de izquierda a derecha, tenemos a Krain. ¿Qué tal, Krain? Feliz año nuevo a todos. Pues nada, año nuevo, vida nueva, ¿no? Sí, nos hemos columpiado un poquito a lo mejor para empezar el programa, pero yo creo que merecía la pena esta apuesta de largo, ¿no? Esta escenografía, este cambio de imagen, porque la situación es la que es, ¿no? Tenemos bien, un programa... Bien lo merece, ¿eh? Bien lo merece esto. Pues presentamos también a nuestro queridísimo Josh, a mi izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hola a todos. Se me hace raro, ¿eh? Hablar contigo a ti así un poquito como ladeado. Sí, ¿no? Siempre estamos como enfrentados. Sí. ¿Qué tal? Muy bien, bien, con ganitas. Llegamos tarde, pero en nuestra línea, ¿no? Como siempre. ¿Qué tal la boda? ¿Cómo van los preparativos del enlace? Van fuerte y bueno, pues con su proceso lento y tedioso. Bueno. Poquito a poco. Hoy hablaremos un poquito de tu viaje porque creo que nos vas a traer cositas de allí, de Japón. Y como no voy a ser de otra manera, tenemos a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Hola. Hola, ¿qué andes? ¿Qué tal? De 50 aniversario, chaval. Sí, de aniversario en aniversario. ¿Y qué? ¿Y qué no daban por nosotros? No daban un duro. No daban un duro, ¿eh? Ay, aquí estamos, Tres años ¿eh? Después, aquí dando la cara, ¿eh? Chicos... No sé cómo queréis plantear hoy el programa. Hoy es un programa de celebración. Así que no sé si queréis hacer modo festivo o queréis hacer un poquito modo fiesta. Lo que salga, yo ¿no? Cualquier tema que saques te lo voy a reventar. Sí, ya venías amenazándome esta semana de que sí. Querías hacer un programa. Quiero boicotear, ¿no? El programa. Desde cero, ¿no? Desde cero. Desde el principio. Bueno, aquí los demás no sé en qué el único tema que quiero hablar serio es la Switch. Y a medias. ¿Por? A medias. Porque yo en realidad de lo que he venido a hablar es del mago. No, fue el mago. ¿Cuál es el tono correcto? El mago. Es el mago. Ese es el tono. Koizumi, ¿no? Koizumi. Sí. Es un semidios. Hasta un tolo gordo. Sí, que eso. Bueno, vamos al turrón ya, si queréis. Empezamos hablando directamente de la Switch, si queréis. Que es lo que le interesa a la gente. Porque sí. Yo traigo aquí el guión, que como siempre. Rómpelo ya y tíralo. Sí, nos vamos a pasar por el forro de los cojones, pero uno de los temas principales es. Que por fin se ha anunciado oficialmente, tenemos fecha de salida, tenemos precio, tenemos juegos, Y tenemos 1, 2, 3, 4 reservas. Incluso 5, si me apuras, porque he reservado en concreto 2 Switch. Ostras. ¿Colorines? ¿Gris? La de colorines y la normal. ¿Quién se atreve a hacer un pequeño resumen de lo que pasó el otro día? ¿Qué día fue? Día 12 de... 13 de febrero, ¿no? Viernes 13. De enero. Hola, Nintendo también eligiendo las fechas también un poco... Lanzamiento de Switch, 3 de marzo. 3 de marzo, muy pronto, ¿no? Bien, ¿no? Esperabais que saliera más o menos... Se había rumoreado el 17 de marzo por... no sé por qué, pero se había dicho eso, pero yo 3 no esperaba. Claro, es que estamos hablando... Yo esperaba 17 o en adelante, o ya 24 a finales ya para coincidir supongo que con Semana Santa o... Pero bueno, como los japoneses van al revés de todo, que no tienen ni Semana Santa ni hostias. ¿En qué cae este año la Semana Santa? Uf, cae fatal. Que en abril, la segunda semana o así, de abril. Sí. Segunda semana. Mira, del 10 al 17. El cumpleaños de mi mujer cae en el día de la mona. Y llevo una guasa en casa. Con el tema. Si me dice, ¿me vas a regalar un huevo? No, tengo que hombre, digo, claro, es que además a mí en mi casa, ya empiezo con el boicote. A mí en mi casa, yo nací el 17 de enero. ¿Sí? 17 de enero, perdón. Felicidades atrasadas, Cristian. Gracias. Y es el día que es el día de San Antonio Abad, creo que es. Es el día que en los pueblos llevaba la gente, los animales, a la iglesia a bendecirlos. Y mi madre, sí, y mi madre, sí, me, un y madre un poco, siempre un poco me decía, tú naciste el día de los burros. El día que llevaba la gente los burros a la iglesia a bendecir. Y yo, no, mamá, no. Y efectivamente. repelente. Era repelente de pequeño, ya era. No, no, mi madre que era un, turbotrol, ya en los 80. De tal palo tal astilla. De tal palo tal lo dicho, que nos plantamos en un mes, mes y medio, ¿no? Más o menos, sí. Y tenemos la Switch aquí. Yo tengo que decir que todavía yo la he reservado, los dos colores en concreto, la gris y la de colorines. Del Barça. Y todavía no sé si me voy a quedar con ninguna de las dos, también lo digo, ¿eh? Uh-huh. Pero yo entendería que la de colores no te la quedases. ¿Qué dices? Pero si es el futuro, la de los colores. Es luego te va a dar una envidia que te vas a morir. Cuando la veas en directo. No. Sí, ¿qué sí, va, sí. ¿Qué va? A mí el gris es industrial, un sólido. Porque tú eres un tío que tu vida es gris. Yo soy un tío con clase, que me compro las cosas de un color que las puedo sacar a la calle. Porque luego vas a ir en el AVE con 40 años y la Switch de colorines. Claro. Primero, saca ya la Switch, ya no es de. ¿Cómo que? Ya no da de tampoco de. Que no. De ser una persona demasiado preocupada por las cosas de la edad adulta. Pero, yo no lo veo. Chicos, gris, a mí no me disgusta. Colores. No me disgusta. A ver, seguramente esto lo habrán estudiado. Habrán dicho, pues sí, pues queda mejor o queda peor. Ahora, yo creo que ante la clase del modelo gris, no tiene nada que hacer. A mí el color me gusta. Lo que pasa que es el tema de sacarlo a la calle. Sacarlo a la calle no con la calle. Los colorines. Pero primero, la pregunta es, ¿la vas a sacar a la calle realmente, la Switch? Ya veremos. ¿Vosotros qué va a ser? ¿La sobremesa de que se saca a la calle o la portátil que se juega en casa, en vuestro caso? Porque yo ¿Es el chándal, el pijama de la calle o es la Switch? ¿O es la bata, la chaqueta de estar por casa? Es la consola que voy a jugar en el sofá, probablemente, o en otra estancia de la casa. Entonces, o en viajes o en hoteles. Yo te digo una cosa, como el mando de colores... como segundo mando, como mando accesorio, sí que lo veo, pero como para estar en la unidad, yo creo que el color es. A mí me pega más el gris. No me desagrada, pero yo. A ver, no me desagrada, pero me parece mucho más visualmente mucho más coherente el gris. Un acabado más fino. Sí, más de juguete. Exacto. Que luego la sacaran blanca, la sacaran roja, segura. Si la sacaran en rojo, un solo color, aparte del negro, entonces te diría, ojo, porque a lo mejor un rojo este, así como el que trabaja Apple, el rojo este red, que le llaman. Es una línea de productos que se llama red, que es un rojo así, que no es eléctrico, es así. Como mate. No tengo el placer. Pues es muy chulo. Y es la máquina en ese rojo estaría muy chulo. Precio de salida. Bueno, por cierto, esta sección se llama El Melón. 329. Os he dicho que voy a hacer nombres de las secciones a partir de ahora. Es una novedad que traemos al podcast. Yo lo he visto en el guión. ¿Os han gustado? Me parece bien los nombres de la sección. Esta se llama El Melón de la semana. Si me las hubiera mirado, te diría que sí, pero no me las he mirado. Sí, te la he puesto en el. Pero no lo he mirado. Bueno. El melón de la semana se llama esto. Pero el melón que se abre de la semana. Claro, el melón. Y hemos empezado por el melón. Precio de la Switch. Precio de la Switch. ¿En general o en España? Bueno, a ver, no... 329 euros. Hablar de 30 euros arriba o abajo es de pobres. Exacto. Aquí, en Mediamar la tienen por 39. Y el que no se la compre porque vale 30 euros más del precio que han anunciado Estados Unidos... Es un pobre. Es un pobre ahí, y un imbécil. Ahí lo dejo. Yo creo que no. ya decía yo. No, hombre, son 30 euros, es poco de diferencia, es verdad. Claro. Pero el precio sí que es una clave en contra, yo creo, de la consola. Creo que le va a afectar a la larga. Si no cambian la política, sí. Yo no creo que sea un entrando ya en el melón. Un impedimento. Sí, esto es el melón abierto. Porque lo que vengo leyendo es que se ve una máquina bastante bien terminada, bastante bien acabada. En Nintendo no tiene por qué no. Bueno, pero el mando de la Wii U es una cacatúa. Está más mal de papel, bien. De papel maché. Entonces yo prefiero pagar una cosa un poquito más premium y que tenga un buen acabado, aparte que es eso, que luego es una máquina que supuestamente la vas a sacar fuera de casa y la pantalla es una pantalla de verdad, no es un plástico como tiene la 3DS o el tablet de mando. Entonces, a ver, que seguramente el coste que tiene es tres veces inferior al precio de salida, pero claro. Prefiero pagar un precio un poco premium y tener un... Ya ha dicho Nintendo que sale ganando pasta, o sea, sale a no perder dinero con la consola. Siempre sale a fondo ganado. ¿Cuál hubiera sido el límite a partir del cual hubierais pensado que no os compráis la consola? Hasta aquí el límite son 400 euros. La consola y un juego son 400 euros. Yo, con la gente que hablo que no son podcasteros o del mundo... del videojuego, lo primero que te dicen, ¿has visto la nueva Switch y tal, la consola de Nintendo? Qué cara y qué poco potente. Pero que son jugones. Gente que sabe la noticia te comenta el tema, qué cara y qué poco potente, porque hace la comparación directa con las otras consolas. Claro, pero eso es gente que conoces que juega a la consola, o que claro. jugona, o que tiene una Play y tal. Yo, la gente que no sabe de... O sea, el gran público que es al que quiere llegar, supongo, Nintendo con esta Switch, que es recuperar todo ese punch que tuvo con la Wii. La gente habla más del concepto de consola que se lleva para arriba y para abajo, gente que no juega a la consola, compañeros de trabajo. ¿Pues se la van a comprar? Han escuchado hablar de ella y les llama la atención. Y cosa que me sorprendió. Yo en mi trabajo no se suele hablar de consolas. Y uno de los comentarios, hostia, la consola está Nintendo, que la puedes llevar arriba abajo. Se habla más de eso que o sea, la gente que no es de jugar a la consola habitualmente, ¿eh? Que tiene a lo mejor pues una Wii o y una consola, yo qué sé. Una 360 desde hace 10 años. Además, para los que ya estamos... bueno, para todo el mundo, que la gente ya está muy acostumbrada a tener el móvil en la mano, tener un iPad en la mano... Como que a mí a veces hasta incluso me da pereza poner la tele para jugar a la consola, ¿sabes? Y en cierto modo Nintendo ya está muy viva, porque es una consola, que no es una portátil, es una consola de sobremesa para jugar en casa. Y como pasa con el iPad cubre ese espacio que hay entre el móvil y el portátil, que en el móvil no puedes hacerlo porque es muy pequeño y el portátil es demasiado, no tiene ganas de abrirlo. Entonces el iPad cubre ese vacío. Creo que Nintendo está muy viva en sí, ese sentido. El invento está súper bien. A mí me parece súper guay. Y la tienes ahí en la base, la sacas, la juegas lo que haga falta, que te hace falta, ¿quieres jugar en la está tele? Está bien, está bien. Pero el precio creo que se le ha ido de las manos un poquito. Lo hemos comentado, por cierto. 300, bueno. 330 aquí. La tenemos reservada aquí a 319. Depende de la tienda. Las cosas como son. Bueno, el precio más barato que se puede encontrar, que cualquiera lo puede ver, es 319 MediaMark y Amazon y 329 el Game, ¿no? Bueno, 309 en Game para mí. FNAC también. Después de la jugada. Siendo socio. Al cambio en Estados Unidos son 2,80. 2,80 cuesta aquí, al cambio en euro. Sí. Y en Japón es una buena jugada. 2,50. En Estados Unidos. Sí, en... porque eso es una de las características, ¿no? La consola que se anunciaron. Es region free. Bueno, eso es, hoy a día de hoy... Sí, pero Nintendo hasta ahora... Ya, pero al final salen casi todos los juegos. Las sobremesas son todas region free. De hecho, los que marcan en la región son los desarrolladores y algunos juegos pueden funcionar en todos los mercados y algunos, pues, si el desarrollador dice no, pues quiero que funcione solo en determinado mercado. Yo creo que no van bien por ese camino, pienso, ¿eh? Quiero decir, ¿por qué no ha vendido Wii U? Porque, o sea, todo aquí lo vamos a comprar todos y lo del mundillo. Por los juegos. Por los juegos, pero ¿por qué no hay juegos? Cantidad de juegos y porque las productoras no están ahí detrás de ellas. Porque no hay third parties que ¿por qué no hay apuesten por no hay la cosa, porque no hay potencia suficiente para... ¿No es una Wii HD? No. Wii, pero me gusta llamarla Wii U. No, la Wii U ha vendido mal porque es carísima para lo que trae. Bueno, porque Nintendo también no ha sabido venderla. Las third parties no sacan videojuegos porque no hay consolas en el mercado para ella. Porque les cuestaba un riñón hacer un juego. Sí, y para la 3DS porque hay tantos. Bueno. ¿O es que la 3DS es la misma arquitectura que PlayStation y Xbox One? No. Porque hay 100.000 millones de consolas. Exacto. Si hubiera 50 millones de Switch, todos iban a trabajar pero en bueno, ella. Pero es un por que se muerde la cola. Claro, al final es un error consolas, suyo. Consolas, salen juegos. Es un error suyo. La que te tiene que meterla en tu casa es primero es Nintendo. O sea, si Nintendo no la sabe vender. No la ha sabido vender. No. Porque ha sido que después de salir la GameCube me vendieran la Wii, que era una GameCube ciclada y poco, además. Pero bien. Me salió bien, pero es que la Wii U es una Wii HD. Exacto. Porque los juegos de... A ver, tampoco es que sea yo aquí ingeniero, pero los juegos de Wii normal los juegas en emulador, que los puedes poner en HD, y se ven exactamente igual que los de Wii U. El Mario Sunshine... Perdón, Mario Sunshine no. El Mario Galaxy y el Mario Galaxy 2 los ves en emulador y se ven como un juego de Wii U. Es que el Mario Kart bien. De Wii se ve como el Mario Kart de Wii U. Ahí un poquito... yo no estoy muy de acuerdo, bueno, ¿eh? No tengo el placer de haberlo jugado. Por supuesto pero que no. El Mario Kart de la Wii U es una salvajada que te lo van a meter en la Wii, por supuesto en la Switch, que sí. Y te vas a hacer... Que por supuesto que por... sí, pero que el sí, salto, está bien. El sí, salto sí, gráfico está bien. Es... Sí, no es exagerado, pero bueno. Eso. Y el precio, aparte de lo que dice José, el precio es una salvajada, no ha bajado de precio en toda su vida. Entonces, claro. Precio mal. Entonces estamos diciendo precio mal, no. Precio lo veis mal, ¿no? Precio, ¿me estáis diciendo? El precio yo lo veo dentro de la elasticidad que tiene un precio. Pero tú lo ves un error, el precio. Sí. Pero es que yo no sé qué cojones quieres por... O sea, es que no sé... Hombre, ¿cuánto tendría que costar? ¿250? ¿200 euros? La consola, por una consola portátil que la puedes enchufar en la tele. No sé. Te tienen que regalar. Eso no está en el... No. No estamos hablando de eso. No. A mí me da igual, yo le voy a comprar. Te ha regalado. No es que me sobre el dinero, lo voy a comprar. Pero me interesa que se vendan muchas Switch, porque no quiero que me pase como Wii U, que tenga que pasar 7 meses, 8 meses para que salga un juego en condiciones. Eso es lo que no quiero que pase. Y creo que es un error, porque Nintendo no vienes de Wii, vienes de Wii U, que te has pegado un ostión. No eres la reina del mambo. Segundo, vienes con 80 millones de consolas en el mercado de Play 4 y One. Tú vienes a jugar tu segunda, pues, papel, me parece bien. Sí, claro. Es perfectamente comprensible, pero no puede ser que la segunda opción de las personas, o de la gente que juega, sea más cara que la primera. Porque tú ahora vas a comprarte una Play 4, te viene con dos juegos por 300 euros... Pero es que no puedes compararla. No, sí. No puedes comparar. ¿Por qué? ¿Qué la venden en el mercado, no la Switch? No las puedes comparar. La venden en la misma tienda de videojuegos. No las puedes comparar porque sí. una persona que se compra una estación de trabajo. No. Tú te compras un ordenador para es un perfil para diferente, trabajar, yo creo. Para trabajar y un pepino para hacer edición y te gastas a lo mejor, pues te digo, 1.500 euros. Y luego te compras un Mac que hace la mitad de cosas porque es la mitad de potente, pero va en sus chasis de aluminio, etcétera, y es una cosa que va y punto, y pagas lo mismo, dices tú. O sea, tú no pagas por las características, pagas por el producto y tú eres decides si quieres o no quieres. Exacto. Pagarlo. ¿Y a ese precio? La gente quizás decida no pagarlo. Bueno, a ver, escucha, es lo que pasó con Sony. Sony vendió la Play 2 por 400 pavos y cuando salió la 3 la vendió por 600. ¿Y qué le pasó? Se comieron una polla. Ahí está. Claro. Aquí les puede pasar lo mismo a ellos. Y el problema está que no parece que no aprendan del error. Ahora mismo en el mercado la Wii vale más que una Play 4 aún que una Xbox One estas navidades. La gente no es tonta. Y claro que una persona que quiera la Nintendo y los juegos de Nintendo se la va a comprar sin más. Pero eso creo que no nos beneficia al resto, ni a Nintendo tampoco. Porque si hubiera bastado, con Wii U habría bastado. Y no ha bastado. Eres muy raro. No, obvio, mi opinión. Yo me la voy a comprar perfectamente. Sí, no. Vale, ¿por qué os vais a comprar la Switch? No, quiero acabar. O sea, la pregunta final es, ¿por qué te vas a comprar la Switch? Espera, no, acabo. Por argumentalmente me estás diciendo que no merece la pena por ningún lado, ¿no? Yo tengo un argumento básico, yo te he dicho que a mí, como jugón, sí que me interesa. Porque otra parte positiva es que los juegos que han demostrado, como el Zelda o el Mario Odyssey, eso lo vengo esperando yo desde Nintendo, desde GameCube. Que no veo juegos ambiciosos en Nintendo, en mi punto de vista, ¿eh? A nivel estético. No, a nivel juego estético. Ambicioso. Hombre, yo el Mario Galaxy, el Mario Kart, a mí me parece ambicioso. Bueno, digo mi punto de vista. A mí no me parecen ambiciosos. Pues tú quieres algo estéticamente potente, ¿eh? Que tenga gráficos. Porque me estás hablando de gráficos, Jorge. No. Yo el Mario Odyssey para mí no es el Mario Galaxy. No me parece el mismo juego. No me parece igual. Y el Zelda, por supuesto que no. Yo no juego un Zelda... Para mí, con ese nivel de... No, y no es gráfico, porque el Zelda tampoco gráficos tiene. ¿Desde cuál? Yo desde The Ocarina of Time, que no encuentro un Zelda así. Ambicioso, que cambie algo. Todo lo demás son clones. En mi punto de vista, claro. Y bueno, volviendo al tema... Termina, sí. Si tú... Es que, mira, el precio idóneo. ¿Por qué no te la juegas Nintendo? Aquí se habla mucho siempre de... Es que las third parties no apoyan a Nintendo. Coño, las third parties son empresas. Pónselo bien. No le pones una máquina que sea una forma fácil de hacer un port, ¿no? Vale, estamos de acuerdo. Pero si tú pones muchas consolas en el mercado, esas compañías van a trabajar porque tú le vas a cobrar los royalties. Sin embargo, si me tienes un poco parque de consolas en el mercado y encima me cobran los royalties, las compañías dicen, oye, chico, yo no te saco aquí ningún juego. Ya, pero es que estamos dando por hecho de que el precio va a hacer que la consola no se venda. Sí. O sea, tú estás diciendo que porque valga 300 euros no se va a vender como churros porque el concepto no cuaja. ¿Por qué no vale 300 euros? Es que a lo mejor sí que cuaja el concepto. Vale 400 con un juego. ¿Y qué? Y la gente piensa que no es potente. ¿Y qué? ¿Y no lo vale? 400 euros con un juego. Hostia, el feedback que veo es negativo de la gente. Con el primer anuncio de Switch el feedback era positivo hasta anunciar el precio. Eso es lo que he visto yo. A ver, la gente esperaba 250. Claro, el precio de 250 hizo mucho daño. El rumor. $250 tal, no sé cuánto. Mm. Yo creo que Nintendo tiene que haber sido valiente y haber dicho, aquí salgo yo y voy a romper el mercado. Y me voy a llevar al segundo mercado, ¿no? La gente va a tener un PC, una PS4, bueno, etc. Y yo me voy a llevar todos los demás. ¿Tú prefieres...? Van a tener. Escucha, si es muy sencillo. 2.80 la consola, 3.20 con el Zelda, 3.30 con el Zelda, y rompes el mercado. ¿Te lo cargas? Consola nueva a un precio de las otras, pero creo, salir así... Yo creo que la discusión interna fue modelo básico, con la consola pelada, sin docking station, o sea, sin la base donde ponerla, con un cable para cargarla, con los ¿cómo se llaman? Los Joy-Cons. Me duermo. Sin base... Es la otra botella. Bueno, a ver, ¿qué coño pasa aquí? O sea, lo que es la consola con sus mandos, sin el mando para poner los Joy-Cons afuera, sin la base para enchufar a la televisión, solo con un cable y la consola, ¿vale? Como si fuera una portátil. 2.50, 2.49 y luego 300 euros... La consola es con que el eso accesorio. Tienen que hacerlo ya. Eso es lo que esa no, es la, no lo van a pero hacer. Esa es la discusión. Pues tienen que hacerlo ya. Esa es la discusión. Esa es la discusión. Nintendo no se va a bajar. Esa es la discusión que tuvieron pues mal, internamente. No, mal no, porque para que me vendan una cosa y me obliguen a gastarme 50 pavos más el día 1. Vale. A mí mentalmente me hace más daño. Que me digan, te vendo la máquina, pero comparte esto porque si no, no puedes jugar en la tele, como hicieron con la 3DS, que no la vendían con el transformador. No es esencial, no, que la cargo con los huevos. Pero al final eso sí que eran 10 euros. Bueno, eran 10 euros, pero quiero decirte que para a ti, mentalmente, o sea, psicológicamente... Como los 30 euros, que psicológicamente no, te cargan. No, porque claro, el precio de salida, o sea, ellos nunca han dicho un precio oficialmente, lo han dicho no, ahora. Claro, la gente sí ha dicho, ah, será esto, no. Pero si tú el día 1 de salida te gastas una pasta y además te obligan a gastarte 50 euros más, entonces tú, vale, eso es lo que te jode. Vale, volvemos al concepto de ahora otro grupo, un volumen de gente importante que compra Nintendo por encima de nada, es los padres. Padres, uh-huh, que compran la siguiente por ti porque la 3DS ya está un poco regular. Los padres que ya son gente de nuestra edad. Que somos nosotros. Y puede ser jugones que gente que no tiene ningún problema en comprar Nintendo, ¿eh? Claro, y yo pero el problema viene con el precio. Creo que tenían que sacar, perdón, pero ya a 200 y sí, por ejemplo, a 300 poco con la base con la consola y a 220 la tablet con los mandos y un cable de carga. Ya, pero para que quiera portátil, ver, porque pero, le estamos dando pero, vueltas pero, aquí sí, a algo sí, que ya no, Nintendo ya, no vuelta, ya han una sacado cosa Nintendo no va a eso hemos venido, sí, yo he venido a eso. Sí, pero no, si quieres luego llamamos a Nintendo, le decimos no, mira que el juego se está opinando esto. Pero que eso está muy bien. Esto pero no, no es nada, falta, ¿eh? Que digas eso. Quiero decir, es mi opinión. A Nintendo le sube la polla, mi opinión. No, está no, clarísimo. Claro que le sube la polla, pero yo creo que pero yo voy a opinar, porque encima que la voy a comprar voy a opinar. Yo personalmente, ¿por qué me voy a comprar la Switch? Porque va a ser la única plataforma donde puedo jugar a los juegos que realmente me llegan a la patata, que son los juegos de Nintendo. Para mí, PlayStation 3, PlayStation 4, perdón, y Xbox claro, One no son consolas, por ejemplo, que yo pueda jugar con mi hija, ni, bueno, tú con tu hijo, porque tu hijo es más jugón que muchos de los que estamos aquí sentados. Pero aunque en general, la consola, el hueco que tiene ahí Nintendo, no lo cubre nadie. Yo sí intento, cuando vienen mis pero sobrinos a mí me da igual a el hueco a jugar, que hace ¿qué juego le pones a tu sobrino? Sí. El Mario. ¿Y cuánto hace que juegas Zelda a la Wii U? Claro, eso pues, es lo claro, que a mí... Pero sí, me parece muy bien que te guste el juego de Nintendo. Pero es que pero pero sé que la única plataforma la no, pero la única plataforma donde voy a poderlo jugar es en la Switch, entonces me jodo. ¿Y qué vale? ¿300 euros? Pues 300 euros pago por jugar. ¿Los claro, estoy pagando? No, ni por llevármelas a la calle, ni porque sea más potente, ni porque sea menos. Porque sé que van a estar ahí los juegos de Nintendo, que a mí personalmente, pues me dan la vida. A mí también me gusta mucho. Y ahora estoy echando mucho de menos este año pasado, estoy echando mucho de menos los juegos que no han salido de la Wii U. Y estoy deseando que salga la Switch para llenar ese hueco. ¿Que vale 300 euros? Pues mira, es lo que hay. Sí, sí, por sí. Por suerte lo puedo pagar. Si nosotros lo vamos como a pagar, por suerte bien, lo puedo pagar 300 claro, euros. Y yo claro, creo que mucha gente, lo que dices tú, se va a atrever a dar el salto por eso, por tener en casa una consola con ese tipo de juegos para toda la familia, para... Y otra que no, si el argumento que tiene José es verdad. Se encuentra más consolas ahí en el mercado y nos favorece a todos. Claro, pero bueno, la jugada claro, es esta y... Yo creo que se le ha sido aparte, porque tecnológicamente la consola... Que puede cometer el mismo error otra vez y tropezarse... Pero, claro, no nos está dando muchas esperanzas. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo he vivido la Wii U como tú. Nosotros dos, claro, somos los que podemos tener más dudas para comprarla, vosotros de cabeza. Claro, porque de cabeza, vais a tener porque... el Mario Kart. Claro. Vais a tener el port del Mario 3D World. Que vais yo a lo que estoy es hasta los cojones de leer a vinagres en internet. De gente que ni se la ni pensaba comprársela, ni se la comprará, y lo único que hace es escupir mugre. Bueno, pero eso hay que pasar. Esos son una parte. Luego están los otros que están escupiendo mugre y el día uno estarán en primera fila para comprársela. ¿Aló? Y no te miro, ojos. Pero igual, ¿no? Puedes opinar igual. Puedes opinar, pero coño, o sea, sé coherente. Yo, o sea, soy coherente. Yo te digo que yo como fan de Nintendo estoy muy decepcionado. Yo no soy fan de nadie. Con lo bueno, yo soy fan de Nintendo, como soy fan de Sony, soy fan de Microsoft, soy fan de todas, ¿vale? Pero como digamos que Nintendo es la que primero ocupó mi corazón, soy Nintendo, lo que sería Nintendero, ¿no? De infancia, sin resentimiento ninguno. Perdón. Lo que ocurre es eso, que yo una vez salió la 64, que fue, digamos, mi último gran amor de Nintendero. Todo lo demás para mí, quitando la GameCube, sí, no estuvo mal, pero todo lo demás para mí han sido decepciones veladas. No han sido más decepción que acierto, ¿vale? Entonces, siempre tengo esa esperanza de que Nintendo va a recuperar un poco pues esa parte. Y ahora mismo me decía, ¿por qué te vas a comprar la Switch? Y pues te digo, pues por tu culpa, Fran. Por tu culpa. Porque me has dejado la Wii U, me he pasado el Mario 3D World. Y sentimientos. Y he vibrado jugando ese juego como no he vibrado en 5 años con una Play 4 o con una Xbox. Y me lo he pasado y estaba cada 10 minutos diciendo, qué cabrones, y esto qué bien hecho, y la madre que los parió, y qué divertido. Y pues que, eso vale un dinero. Y exacto, y eso es lo que vale. O no vale ni, es, exacto, o no esa vale Nintendo un dinero. Es la Apple de los videojuegos. O sea, tú pagas por una experiencia, pagas por una cosa que eso no se puede. Solo lo dan ellos. Eso no se puede imitar. Eso se compra y se tiene y ya está. Bueno, y lo hacen ellos. Desenquistamos un poquito el tema, avanzamos un poquito más sobre cosas. Hemos hablado ya del tema de los juegos. Es un drama, ¿eh? Es un pequeño drama el tema de los juegos que salen de salida. Yo ahí no veo tan problema eso. Juegos de salida con consistencia. Estamos hablando de que la consola va a salir acompañada del Zelda Breath of the Wild. ¿Y qué más? ¿El One Two Switch este qué? ¿Sale? Es que este es otro tema que se está hablando, ¿no? Que tienen que regalarlo, yo creo, con la consola. Sí, eso sí, la demo. A ver qué alcance va Switch a tener, porque en el igual señor con 4 o 5 minijuegos solo. Sí, si fuera rollo un Mario Ware o algo así. Pero a ti te motiva jugar eso. A mí te motiva. A mí me molaría probarlo. No, pero te motiva realmente, te vas a echar partidas. Nosotros somos jugones, no somos jugones sociales. Joder, no jugamos ni a multiplayer, tío. No nos juntamos ni para... Eso será ahora, ¿eh? Porque... Bueno, antes, ese es el concepto. Sí, pero hace 20 años que no somos sociales. Tendrán que volver a hacer los multiplayers, pero a pantalla partida. Con split. Sí, bueno, ahora... Uy, el Mario... ¿A mí le sabes lo que me va a hacer comprarme la puta Switch? ¿De los cojones? El Mario Kart. Y me voy a comprar otro Mario Kart 8 para jugar 8 personas, en cada uno con su Switch, a la vez. Oh. Partidas de 8 jugadores a la vez al Mario Kart. 8 no, ¿sabes cuántos son? 8. ¿Por qué saltamos de 8 en Switch a Mario Kart? Pero si lo puedes hacer online, realmente. No, pero juntarte en una casa, 8 personas, cada uno con su. Nosotros podemos hacerlo aquí, los 4 jugando. Sí, pero es otro. Uy, podríamos hacer una copa, un campeonato de Mario Kart de podcasts. Bueno, seguimos, ¿no? De podcast, de la podcastfera. Española. Ya, hay mucho conmigo, ¿eh? Qué buen formato, ¿eh? Ya habéis acabado, ¿no? Estamos hablando de One Two Switch, ¿no? Estamos hablando de Switch. El concepto de... Que... Quieren volver a la Wii, ¿no? Al concepto de los minijuegos, de los Wii Modes, de usar el nuevo... Bueno, la nueva vibración HD. Quieren de enseñarte la consola, gente. De ver qué opciones tienen. A ver, sí, ¿qué? Porque eso, el problema es que vas a hacer la tontería un día. Lo de la vibración esta es una pasada. Se rumorea que es espectacular lo de la vibración HD. ¿Pero en qué juego real... Aparte del gimmick este de decir, va, pues hace la chorrada, no, ¿qué ha pasado? No veo una base jugable. Espera, ahí. Espera, emergencia. No, estaba hecho. Ojo tu surf. Que conste. Esto iba a pasar. Que si alguien hubiera puesto pasta, bien, ¿eh? La hubierais puesto por mí. Sí, bueno, de que pero alguien tiraba el todo baile. Queda. Oh, no. Bueno, esto tiri. Bueno, pues seguimos. ¿Cómo no estar inútil? Se sabe dónde van las cosas del directo. Suerte. Va, venga, que está sirviendo esto para desencallar un poquito el tema. Más cositas sobre la Switch. ¿Algún tema que queráis los juegos, sacar? Estás con los juegos, ¿no? Estabas con los juegos. Oye, una cosa. Yo me he reservado el mando de Pro. Bueno, ¿Qué opináis? ¿Por qué? ¿Para qué quieres el mando Pro? Yo lo he reservado. ¿Pero para qué? ¿Molesta tanto a alguien? Sí. ¿A ti te molestaba jugar con el mando de la Wii U? Prefería jugar con un mando normal. ¿Por qué? Sí, no, porque no me gustaba nada. Pesaba mucho. ¿Tú estás jugando con el mando de la Wii U? ¿Te molesta realmente? ¿Te acuerdas de que tienes un mando? No, pero yo aquí rompo una lanza a favor de Grind y digo que cada uno se gaste el dinero en lo que le salga de los cojones. Y si él se quiere comprar el mando Pro, que se compre el mando Pro. A mí me parece una subnormalidad a mí, pero él, si se lo quiere comprar y luego a lo mejor lo toco y digo, hostia, qué chulo, y me lo compro también. Hostia, es que como yo me reservo el One to Switch, yo me reservo el One to Switch, a lo mejor luego no me lo compro, pero yo lo he reservado. Que luego a lo mejor digo, pues es lo que te digo, que cada yo te uno, respeto, pero yo no me lo voy a comprar. Claro, y yo te respeto que tú te compres eso, por eso digo que aquí tenemos la puta manía de juzgar. No es juzgar, es opinar. Y decidir el valor que tienen las cosas que compran los demás. Sobre el valor personal he abierto el melón del y mando. Tú te compras a lo mejor una cosa para ti y dices tú, pues vaya tontería que se ha comprado esto, y para el otro, pues es lo suyo. Pero bueno, es opinar. No pienso que sea caro, porque se habla mucho de que son 70 euros. 70. Que por cierto, los juegos, ¿qué pasa con los precios? ¿70 euros vale el mando Pro? Vale 70 euros. Es 10, 20 euros más caro que lo normal. Yo creo que el problema es que no viene con la consola. ¿Cuánto vale el mando? ¿Cuánto vale de la Play? 60. 50, 55, ¿y cuánto dura 60. La batería? Cero. ¿Y las calidades cómo son? Ahí me dura papel maché. ¿Y las calidades del mando de la papel Play? Papel maché. Habrá que ver el de la Pro. Pero por eso, ¿y qué se llevan? 20 euros. Es otra puta mierda. Sí, sí, eso otro melón. No. Fran, abre sección. ¿Qué pasa con la mierda? No esto pisar. Va por vosotros, por todas, por no Sony, pisar. Por Microsoft y por Nintendo. ¿Qué pasa con la mierda de los mandos? Que hace 10 años valían 30, 35 euros. Y eran mandos como Dios manda. La primera que sacó el mando mierder fue la 360. Que cuando hicieron la revisión de la máquina ya vinieron unos mandos regulares. Ya el plástico que venía abajo, o sea, la parte de abajo del mando que era como brillante, ya no era tan brillante, ya empezó a ser mate. Y los sticks ya empezaron a bajar de calidad. Y de ahí para adelante todo ha ido a peor. Por y el precio ha ido a más. Lo que pasa con todo en esta vida. Bueno, los hace años que está estancado el precio ahí, ¿no? En 50, 60 euros. El mando de One vale 50 euros. Sí, es un buen mando. El mando de 360 valía 39 euros, algo así, ¿no? 35, o 30, no, 34,90. Y los DualShock 3, que valían 44, 40 y algo, sí. Ahora valen 60. Se supone que tienen más tecnología, que si el táctil, que si más el movimiento. Tecnología, pero eso es papel maché. Bueno. Yo no lo veo mal, y tampoco veo mal que valga 20 euros más el otro, si es mejor. Yo creo que el problema real de que la gente le lleva el precio a ese mando caro es que no viene uno. Dentro del mando Pro, de la consola. Claro, que es un mando que yo creo que uno tendría que venir. Bueno, no me pongas el mando Pro no te da ninguna funcionalidad extra que no tengas con el mando. Entonces, con lo cual, como no te está quitando ninguna funcionalidad... Sí, me quita un mando normal. Yo quiero un mando normal. Pero no quiero pero te viene la base para poner los Joy-Cons. Pero no parece nada cómodo. Hombre, digo yo, Nintendo es otra cosa, no, pero mandos... No se parece a ningún mando cómodo que he visto nunca. ¿Cómo que no? Es un mando cuadrado. Ya, coño, pero la parte... ¿Que se pueda jugar? La parte de atrás es un guante. Tiene un agarre. Que estará bien pensado. Hay que probarlo. Pero no es el mando. El mando... Yo la Wii U parecía también un ladrillazo y luego tú y el mando de cube... Que se puede jugar, pero el mando de cube parecía un mojón. Miren, fotos. Los botones de arriba... Sí, pero luego... ¿La duración del modo qué? ¿Qué? 40 horas. ¿La duración del modo fuera del modo televisión? La parte portátil, ¿no? Normal. Correcta, ¿no? Lo que se espera de una consola. Normal. A ver, si esas cifras que han dicho son con el brillo... Al mínimo, no. Se supone que 2 horas y media serán con brillo al máximo. Y depende del juego. Supongo que al Binding of Isaac... Claro. Zelda 2 horas y media. Si sale brillo al máximo, vale. Si sale brillo al mínimo, no. Digo yo, que eso también dependerá. Me parece muy bien la duración. Me parece normal. Pero me parece muy bien. Bueno, normal. ¿Qué dura el tablet de mando? Muy poco. Lo mismo, yo creo. Menos. O sea, a mí nunca se me ha gastado la batería del tablet de mando. Pues dura poquísimo. Cuando habrás hecho sesiones tampoco... Dos horitas, bueno, como mucho. Pero he jugado dos horas y algo. Como tiene el dock, que tú cuando siempre terminas de jugar lo pones ahí, es súper cómodo. Claro. Ya está. Sí, sí. Pero 2 horitas así, bueno, no dura mucho. Chicos, vamos a hacer un cambio de tercio, si queréis. ¿Qué más? ¿Has acabado? ¿Hemos acabado con Switch? Sí, no hemos terminado con Switch. ¿Cuál es la siguiente sección nueva del año 2017? Todavía no vamos a ir a ella, ¿eh? Que es el año de... Tenemos dos secciones de la tolerancia. Nuevas, que uno se llama la siguiente sección, cuando terminemos con Switch, que todavía me quedan un par de melones aquí por abrir. Lávate la boca, se llama. Cristian, escúchame una cosa. Y vamos a hablar de Mario Run. Y qué buen formato. Es la siguiente sección. Son las dos secciones. Mira la vibración HD, ¿eh? Escúchame el una mago. Cosa. Nos quedan, mira, el yo mago, que antes mago. De terminar el tema de la Switch, tenemos que hablar del mago. ¿Qué pasa con Koizumi? Está y claro que le va, los directs que se los den a él ya, ¿o no? Eso va ahí a tope, ¿eh? ¿No? En la presentación. ¿Lo ves claro o no? Que le van a dar los directs a este buen hombre. Porque El pelo igual el ayuda. Kimi, ¿qué? ¿Cómo visteis al Kimi? Kimi como... No da para mucho, ¿no? Yo quiero... Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero me la juego. No le pilléis mucho cariño a Kimi. ¡Hala! ¿Eso qué significa? En Japón son muy tradicionales, ¿eh? Yo no le pillaría mucho cariño al Kimishima. Pero porque... ¿hablas de defunción o estás hablando? Yo no digo nada. Hombre, es un señor mayor, pero tampoco... yo no le pillaría cariño. ¿Sabes que el presidente de Nintendo va a estar hasta que se muera? Ya, sí, eso seguro, claro. Pero... Y más en Japón. La Kiwata. Oye, escúchame una cosa. Yo tengo una petición. El mago. Yo llevo tres vasos de Baileys o sucedáneos. Si quieres que lea los comentarios de los oyentes, es tu momento. No, más adelante, no voy a no, no, por favor, queda otro. Es tu momento. Voy a cerrar el tema Switch si queréis. ¿Tenéis algo que decir sobre la consola en sí como la máquina en sí? Bueno, vamos a hacer como al final. En sí, esto, Switch sí, los Switch, accesorios. No. La tenemos todos reservados, pero sí. Switch sí, ¿acierto o error? Acierto. ¿Tú? Acierto, error. Acierto. No. ¿Acierto o error? No lo sé. Yo. Para mí el formato me gusta, pero creo que se van a pegar un poco. Tiene que trabajarse muy bien. También te digo, si Nintendo cambia y vuelve a ser una compañía actual, dentro de un año, en Navidades, 300 y una rebajita, venden como churros. A ver, soy guapi. Que están a tiempo. van a hacer un pack con el Mario. Están a tiempo de cambiar, quiero decir. Oye, una rectificación a tiempo no pasa nada. Sí, hijas. Bueno, a mí me preguntas. Sí, ¿qué tal la Switch? El tema del online. Acierto. Ah, ¿eso qué? ¿Qué? ¿El online qué? Regular, ¿no? Ya veremos, Roberto, ¿no? Ya veremos. Sí, bueno, no han sacado la presentación, pero no han dicho nada. Sí, por cierto, estamos muy fanboys de Nintendo. No criticáis nada. Le doy todo mi dinero. Está muy cómodo. No, hombre, no. No suena nada, ¿eh? ¿Qué mierda es esa? Eso es para que... Muy bien. Hola. Muy bien, ¿eh? Muy bien seleccionado. Venga, abramos el melón ya definitivo de la Switch, que es Mario Odyssey. ¿Ahora qué? Y no hablamos de las... Eso está todo bien, eso no hay que decir nada. No, pero fantástico. Habrá que comentar lo que ha salido, qué os ha parecido, os ha gustado Mario Odyssey, genial, os ha gustado, lo esperabais. Vuelve un Mario de mundo abierto. Quiero mandar antes de que entres aquí en harina, quiero mandar un efusivo saludo a todos los retrasados, a todos los retrasados mentales que están criticando que el Mario tira la gorra y tiene ojos. ¿Y qué pasa? Eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué problema hay con que tiene la gorra? Es el Capitán Obvio. ¿Qué problema hay que tiene la gorra? Nada, a mí me parece una mecánica tampoco te gusta. Lo de los ojos no me gusta mucho, pero lo de que tire la gorra y juegue con ella me gusta. ¿Puedes saltar ahí, hombre? Porque sabes que la gorra te va a dar la brasa durante todo el juego. No, sí, te va a hablar, mira, te va a hablar. Mira, peor que la Quack, no hay nada en esta vida. Pues sabes que va a ser el rollo a Quack, que a los japos les gusta mucho este rollo de brasear. El amigo un poco, invisible. Sí, del amiguete. ¿Cuál sería nuestro amigo ideal del podcast? Que sería una botella de Baileys que te acompaña. Sería como Navi, pero... Bailey. Novio. ¡Ey! Mario Odyssey, Crane. Hombre, tú tendrás algo que decir ahí. Espera. O sea, yo no juego un Mario del... Mira, bueno, Mario no lo voy a decir para no quedar mal, pero... Pero, joder, le tengo muchísimas ganas a que salga un Mario de un calibre en mundo abierto. ¿Tú hace que no juegas un Mario, concretamente, 6 días? El Super Mario World en mi sí, casa. Sí, pero pasármelo. Casi le dimos la vuelta. Pasármelo bien en condiciones, una Wii U no la he tenido. Entonces estoy esperando con ansias eso, un juego de lo Mario... Que, lo único que no me ha gustado es que hay rumores de que dicen que la ciudad es como el hub del juego. A mí ¿no? me gusta ese rumor a mucho. Mí espero que no, porque a mí me gusta son mucho. Más feos que pegarle un padre. Eso a mí me gusta. Es un trailer, creo que está hecho aposta, ¿no? Está muy mal hecho. Los personajes humanos... Está hecho, hombre, es un está Mario. Dan grima, es un Mario. Sí, pero dan grimita. Se podían haber trabajado un poquito ahí un mismo, que la GTA, estética. Que sea un GTA con... A mí me parece bien. Bueno, si lo haces bien. Yo he escuchado mucho el... O sea, si fueran como... No sé. Creo que han hecho el rollo caricatura. Mario molas en color, lo demás es todo gris y feo. lávate la boca. Y es que es la suite. Una cosa es que sea feo y otra cosa es que sea tan feo. A mí no me parece, me gusta. A mí me parece que pero no el escenario en sí, que el escenario lo veo bien. Como un escenario bien, como un escenario lo veo bien, pero como el hub del juego que tengas que estar ahí jugando. Pues a mí me gusta mucho. Muchas horas, yo espero que el rollo Bowser ahí con la que se yo está guay. Oye, y el Bowser claro. Boda gitana, ¿qué? Lo típico que va al mundo real y no sé qué. El traje de Bowser me tiene comido. ¿Es cierto el rumor que dice que te has inspirado en Bowser para tu traje de boda, Jos? Efectivamente, hay rumores, no. Hay rumores, porque por ahí. Eso va de blanco porque en Japón la gente se casa de riguroso blanco y tú vas a ir a Japón. Pero a iré casado, no a casarme. Da igual, pero... Y la gente en Japón no se casa de blanco. ¿Un sí, bambín? Sí, sí. Que va con traje samurái ese. Los novios van con traje... Sí, de, pero con los que no van de tradicional, blanco, van de blanco. Ah, hombre, sombrero de copa. Los tradicionales. ¿De qué habláis por ahí? Que no sé. Hay verdad, es verdad, ¿no? ¿Puedes dejarnos una pista de tu traje de boda? No, no puedo. Porque no lo he elegido del todo, o sea que no puedo. ¿Lleva gorro o no? No. Oye, ¿vais a comer la boca ahora? No. Ah, vale, pues nada. ¿Podemos ir de programa? Estás aquí, los dos aquí intimando y, bueno, y estamos los dos aquí. ¿Dónde has decidido cómo te vas a Nexo vestir? Mundo Real. Es que nos tienen aquí. Nos tienen aquí. Nos tienen aquí fuera. Extra radio. Habría que haberlos puesto él y el José allí y fueron aquí, ¿eh? Yo creo que sé por lo que es, ¿eh? Porque si hubiera una cámara extra y enfocara debajo de la mesa, vería que pasan cosas. Anda, qué bien. Si queréis, lo saltáis. Yo he tenido también un calorcito aquí. Me sentan de estado el micro. Está apagada. Mario Odyssey, entonces ya habéis dicho lo que queréis decir. Estéticamente un Mario por fin con unos gráficos que entran Vandel, por los ojos. Vandel en Navidad. Mundo abierto, lo más importante. Mira, me la juego. Vandel. Va a pegarte corto. No. Va a pecar de corto. No. Se ha visto no. Es el Mario 64 2, ¿no? Sí, va a pecar de corto. Se ha visto el agua, se ha visto Egipto, va a pecar visto... de burro. El Mario 64 2 te lo pasabas relativamente rápido. ¿Qué dices? Sí, ¿qué las estrellas disfrutando del juego. No. Pero como todos los juegos del Mario, si quieres te los pasas en media hora. El Mario 64 no te lo pasas en media hora. Bueno, pero el Mario 64 con 60 estrellas te lo pasas. Joder, segunda vuelta es un trabajo, 70. Y el Mario nuevo este, el Mario 3D World también. Tienes como un modo de que te lo puedes terminar. Pero eso sí, te pierdes lo bueno. Claro. ¿Has jugado ya la última pantalla o no? Uy, sí, ya jugué. ¿Lo has intentado? No, ¿y no, qué? Sí, que no. ¿Qué reto? Que no. Que me vi un vídeo en el tubo para ver cómo se hacía y dije yo, esto es... No, desde locos. Tú ya desde locos. No, jugué y no me la pasé. Es que yo no me pasé ni la del Mario Galaxy, ¿eh? Voy a empezar a hacer magia y ya que estamos hablando de Mario, voy a sacar aquí un ítem. ¡Ojo! Anda, ¡hostia! ¡Oh, madre mía! Recién ya, para amenizar aquí. Un ¿esto qué es? ¿Qué es un eso? Ítem, un regalo de... Bueno, de una amiga. Que viene de... Ya. Que viene de Baldre. Espero, y aquí lo espero que se lo haya cobrado bien. No hablamos de cobros. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bonito. Que es del Mario, chulo, ¿no? Del Mario 3, ¿no? Del sí, Mario 3, ¿no? Sí. Qué bueno. Son las figuritas estas que venden en una tienda que empieza por... Y acá por AIM. Entonces, aquí está. Durante el programa iré sacando varios ítems. Sí, más, van a ver. ¿Vale? Van el a ver mago, el mago, el mago, el mago. Hostia, madre el mía. Mago, el mago. Uy, el mago. El mago, el mago. ¿Qué nos queda? Zelda, ¿queréis hablar de Zelda? Uf, el trailer. El trailer. Uf, muy bien, ¿eh? Uf. El trailer. Yo digo una cosa. Oye, que yo no quiero hablar de más de videojuegos. Quiero hablar de fiesta y de. Pues no te queda nada. Y el aniversario. Pues no te queda nada. Eso es después de un mes, tío. Bah. No pasa nada. Tú sabes, o sea, habéis visto la portada del Resident Evil, ¿no? Que se ve a los tres tíos mirando a cámara. No es la portada, es como una imagen promocional. Que se ve el tío con la capucha y tal. Y hay como una fenecida, así. ¿Cómo? Así. Vaya, no me hablen del Resident, que me quiero ir a jugar. Lo malo, y es el Vasco. Lo malo del videopodcast. Que se echan los malos. Lo malo del videopodcast es que normalmente cuando no me interesa en verdad es el Oscar. Me levanto el y le digo fuera de micro: cuando terminéis de hablar del puto Kojima de los huevos, me hacéis una señal, me hacéis un llama de cuelga y vuelvo. Hoy no hablamos de Kojima. Pero hoy, como estamos aquí delante de la cámara. Que por cierto, ¿has visto Jos? Qué gusto, qué elegancia, qué gusto. El estudio de Kojima. ¿No? De buen gusto. El estudio nuevo de Kojima. No, madre mía, de buen se han visto gusto, con imágenes. De buen gusto. Sony ha metido ahí dinero, ¿eh? Se te escucha mal, ¿eh? Cada vez que me voy. Sí, es que como sí, tengo los lados... Tiene voz de bigotino, ¿eh? Oye, no saquemos temas, no abramos melones. El tema es... Zelda nos lo ha vendido con el trailer de este final. Estamos bien, ¿no? Estamos joder bien. Estamos a tope para probarlo, ¿verdad? Perfecto. Para allá. De salida... De caes seguro, ¿no? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué hago? ¿Qué vas a comprar? Claro, ¿Switch? Que, venga, consejo de sabios. Me espero al Mario, Fran, y mira, juego escucha. La Wii U no, al, no. al Zelda. ¿Me vas a escuchar? Y ya está. El ansia. Ojo, ¿Qué tienes en casa? La Wii U. Delante del sofá. Una tele de 4K. Vale. El Mario en Switch va a 900 y la Wii U va a 720. Vale. ¿Cómo? El Zelda. Retratado. Retratado. Soy una graphic whore. Cada la tele de 2160p y pero tengo el tele, Zelda en Wii U a 720. Tengo tele supletoria, que lo sepas. Oh, ¿verdad? Oh, bueno. O sea, se ha apuntado a ese gran formato. La tele del comedor. Ah, porque eres padre. Sí. Y claro. Necesito una espacio. Yo me he comprado un monitor ahora para el cuarto de que es no es 4K, pero es 1440. Ah, bien. Y creo que al final acabaré migrando todas las consolas. 440, ahí. ¿Cómo? 1440. Sí, como Juan Luis Guerra en los 440. Pues nada, hasta aquí el tema de la Switch. Veo que el mago, yo creía que iba a ser uno de los temas principales. Y no, el mago. El mago TM. El mago, vimos la presentación de la Switch. Tenemos un chat ahí en WhatsApp con otros conocidos miembros de otro conocidísimo y reputado medio online, que son nada más y nada menos que Javi Swap y Pep Sánchez. Y Javi lo vio con nosotros, lo vimos todos online, y había mucho cachondeo con el mago. Es claro, que le tienen que dar el direct. Es que nos voló la cabeza. Tienen que dar el direct y tiene que ser la temática. Primero, esa de la magia. Yo creo que es a explotar. ¡Qué pelazo! Seguro que tiene que tener 65 años ese tío, porque es un japo. Ese tío ha trabajado en Mario World, en Metroid, Zelda, ha trabajado en el 64, ha trabajado en todos los Zeldas, ha trabajado en todos los... Si se abrió el melón. En todos los los cotonazos de Nintendo. Hasta anteayer para vosotros solo era el mago, ¿eh? Sí. Desde el año 91 ese tío iba trabajando en Nintendo. Creo que salían en los Muppets. ¿No salían los Muppets? Cuando hicieron lo del Star Fox, que hicieron los Muppets. No salía. Bueno, no, da igual. Detrás del río. Antes de irnos a la pausa, meto rápidamente, o no, la siguiente sección del podcast, que se llama... Vale. El mago. Yo te lo he dicho que es la abuela de los Baker. Es la tía, en verdad, Zelowski, ¿no? Es el quinto personaje. Foto. En Twitter veréis una foto de este momento de risa. Foto. La siguiente sección del podcast, que se llama Lávate la boca. No me gusta nada esa sección. ¿No? No. Pero vamos a entrar. Cristian, te necesito para esta sección. ¿Quieres abrir ese melón? Quiero abrir ese melón. Aquí, justo antes de irnos a las vacaciones de Navidad, que han pasado muchas cosas. Oye, vaya mierda han de pasado cámara muchísimas de móvil, cosas, ¿no? ¿Eh? Sí, es una mierda. Vaya mierda de cámara. Yo iba a decir, esa foto es hacia el iPhone, pero... No. ¿Dónde está mi teléfono? Por favor, dame un poquito de atención. La sección que se llama Lávate la boca. Uh-huh. ¿Vale? Esta va a estar siempre. Sí, va a estar siempre. Y uh-huh. Es más, creo que os la voy a asignar a cada uno y vais a venir con los deberes hechos, que estoy hasta los cojones de hacer yo siempre el guión. Lávate la boca con Nintendo y lávate la boca con Super Mario Run. Uy. Yo soy el primero, ¿eh? Yo aquí me bajo los pantalones y reconozco que Mario Run sí es Mario. Uh-huh. Después de haberlo probado, ¿eh? Como siempre, no es lo mismo ver una chirla que comérsela. Entonces, me comí la chirla del Mario Run. Yo no tenía muchas esperanzas, José, la verdad, ¿eh? Tengo que reconocer que a mí Mario Run me llamaba más bien poco, pero se me calentó ahí la boca. Hombre, probé las primeras tres pantallas y dije, va, a ver qué tal. Y sin ser un Mario pura... Sería un Vermut. Exacto. El Vermut de los Mario. ¿Pero cuántas horas le has metido al Mario Run? Unas cuantas. ¿Tú? Unas cuantas. Yo creo que sigo jugando todavía. Yo creo que porque le da la vuelta ya. Pero si no le he metido 20 o 30 horas, no le he metido menos, ¿eh? Como juego de móvil... bueno. Está muy bien está, hecho. Sí, pero yo no le doy valor por un juego de móvil. Como Mario, tampoco es un Mario. Pero a nivel de jugabilidad, Jos, sorprendentemente está mucho mejor de lo que parecía. El tema de no poder mover el personaje para adelante y para atrás, se te olvida completamente. Lo mejor que tiene el Mario Run es que lo puedes jugar de muchas maneras. Lo puedes jugar de una forma muy casual, puedes jugar a pasarte las pantallas. Que son... Sí, tiene profundidad. Y luego, aparte, si quieres, puedes hacerte las monedas y puedes hacer muchas cosas que de entrada vas escarbando en el juego y van saliendo cosas que dices tú, hijos de puta. Sí, ¿por qué? Porque el diseño de pantallas... Porque es Nintendo. Porque el diseño de las pantallas es espectacular. Sí. Entonces, a mí el modo carrera, por ejemplo, tiene un modo como de competir contra los personajes, me sobra total y completamente. A mí el tener que jugar con otras personas y es un modo un poquito como random, ¿no? Se van creando como partes de pantallas en medio aleatorias y es compites para con otras para personas. Para el completísimo hacer general del juego y conseguir esa que es la parte objetos más... y el... Bueno. Esa que es la parte más de juego de móvil, a mí me molesta, me sobra. Y me toca los cojones que me obliguen a jugarla para desbloquear al Yoshi, para desbloquear y tal, que son necesarios... Correcto. Para conseguir las monedas y sí, tal. Sí, sí, sí. El Yoshi es indispensable. Es indispensable. El Yoshi es indispensable. El tema del diseño de las pantallas... Me parece sublime. El hecho de que no puedas controlar el Mario para adelante y para atrás, que al principio dices, hostia, es lo que yo achacaba al juego, como decir, es un juego de segunda de Mario porque no está. Consiguen darle la vuelta de tuerca suficiente para que cada pausa del juego sea importante, ¿no? Para el timing del juego es importantísimo. Un rebote está calculado. Sí, sí. Como el Rayman Legends igual. Al milímetro. Se juega igual, ¿no? Sí, pero yo el Rayman Legends lo jugué también. Y es más grueso. Claro. ¿Sabes? Hay como solo una manera y de y tiene jugar. Más mierda de móvil. Este es muy fino. Este es muy tiene fino. Tiene más mierda fino. De móvil. Tiene de no sé la, qué, la mecánica punto. De la burbuja, que parecía una tontería, como un templo, un poco como para salvar la las vidas, entre comillas, para que no hayan vidas. Tú, cuando te matan, sale una burbuja y te devuelve pues a unos metros hacia atrás. Eso se convierte en una mecánica imprescindible para un... Cuando ya estás en un para nivel no morir, un poquito, ¿no? Exacto. No para no morir, sino para conseguir... Hay un modo que es conseguir monedas, ¿no? Tú te puedes picar con los colegas a ver quién consigue más monedas en una pantalla. Y tú empiezas a ver que hay gente que tiene unas puntuaciones brutales y no sabes cómo cojones las consigue. Y haciendo todas las monedas que puedes coger en una tirada hasta que te das cuenta de que, muriendo a propósito, ¿sabes? Dándole al botón de la burbuja, puedes volver hacia atrás y recoger las que te has dejado y forma parte de la mecánica. No es trampa. Al principio te sientes un poco sucio, sí, ¿no? Sí, es sí. Decir, estoy haciendo como trampas. Exacto. Pero luego... Y luego el tema que me parece ya fuera de lo normal y me parece espectacular es el tema de las monedas negras. Negras que yo las veo verdes. Son verde oscuras. Sí, son verde oscuras, pero sí, las monedas verdes. Tú puedes, la primera pantalla tienes unas monedas que están relativamente accesibles y tienes que conseguir las cinco primeras. Luego se transforman en monedas lilas, ¿no? Que ya son un poquito más difíciles. Pero es que las negras son de tirar el iPad contra la pantalla, ¿eh? Esto siempre lo ha hecho mucho, ¿eh? Los juegos de Mario. Aquí, te dejan pasarte aquí, el juego título, de una manera. Sí, y luego a título informativo. Puedes darle la vuelta más, ¿sabes? Súper complicado. O sea, es fácil de pasártelo al principio, pero luego, si quieres el completismo, es súper difícil. Echarle la ahí, caña. Que va a coger frío. Sí. Tenemos al realizador. El realizador sí, lo tenemos. Sí, es la Nintendo esta de que te lo pone. Es accesible, pero luego es. ¿Qué ibas a decir, Cristian? No sé si es un síntoma de lo que estamos hablando. No, venía a colación de lo de antes. Es que aquí título no, informativo ves, ya me he hecho ¿ves? Me he hecho las tres zonas de monedas las negras verdes, las negras todas y el largo y hay, sí, y a hay, la negra hay, largo. Hay dos o tres monedas de las negras diría que dos tres no sé que son de tirar el móvil que o el se iPad las ha pasado contra la pared, ¿no? Pero que a mí me vuelta porque es rollo puzzle, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo hago para conseguir? Y luego la habilidad es importantísima porque el timing un milímetro más o menos te marca completamente sí, la no, diferencia, o sea, entre sí, un salto sí, doble rebote sí, triple sí. Rebote el rebote contra la pared yo no daba un duro. La parte social de montar tu propio reino champiñón es pura mierda. Pero la jugabilidad, yo no he echado para que yo no eche de menos el poder entrar... Es más, alguna vez todos hemos jugado al Mario así, ¿sabes? De ir a fuego, hacer, ¿sabes? Rebotes, saltos, sí. Intentar terminarte la pantalla casi, no como un Sonic, pero de ir a fuego. Y, sí, y le han sacado mucho partido. Dentro de las distancias que ya marca el mismo medio en el cual está... lanzado, que es una plataforma móvil, dentro de esa distancia que ya se marca, es un Mario. Sí, sí, es sí. Un Mario. Es un Mario con una mecánica diferente. Por ejemplo, un Mario Party no es un Mario como lo conocemos. No. No es un Mario como... Bueno, o un Mario Kart tampoco sí. Lo es, pero este Mario, dentro de esa distancia y de la mecánica que tiene diferente, sí que es un Mario. Sí, sí, es un Mario. Mario porque yo... guarda muchas más similitudes de las que al principio parece. Sí, y luego las pantallas son suficientemente variadas, hay situaciones muy diferentes. Sí. Las casas fantasmas son espectaculares. Raybu es basura. ¿Eh? Raybu sigue siendo basura. Sí, Raybu es basura, pero en general, muy bien. Y lo único que obviamente no se puede comparar, bueno, los combates contra los jefes, pues son una mierda. Son una mierda, exacto. Ahí sí, de la razón. Pero como juego me ha sorprendido. Que no... He pagado 10 euros, sí. Que no lo vale, también. Bueno, para mí 10 pavos está un poquito inflado. No lo va, a ver, pero si, yo creo que está inflado. Si le has metido 30 horas al juego, que yo creo que se las he metido fácil, fácilmente. No, 30 no. Igual le has metido 10. Yo todavía no, porque todavía estoy en el segundo mundo haciendo si yo le he metido 20 horas al juego, pongamos 20 horas, que no me parece nada descabellado. Ya, creo que pasa que por 50 céntimos cada hora que he jugado. Claro, pero es... luego yo, por ejemplo, me he comprado de oferta a lo mejor el Mario Galaxy por ese precio. Claro. En la Wii. O que el Mario Galaxy valga 20 euros en la consola virtual, pues claro, en la comparación es caro. Brindo por ti. Pues... Bueno, pausa, ¿no? Chicos... He hecho bien trayendo dos botellas, ¿no? No lo vas a probar, ¿no? Ya lo he probado yo. Ah, bueno, juego. ¿Sí? ¿Y qué? Sí, no, pero tengo la misma opinión. Me parece un fanservice del Mario más apañado que otra cosa, pero bueno, me parece juego de móvil igual. Pero bueno, yo me gustaría que lo jugases. Sí, lo he jugado. ¿Lo has jugado entero? No, lo he jugado un rato. Hay que jugarlo entero. Hay que jugarlo entero. Sí, hay que ver las pantallas. Es que no me apetece jugar más tampoco. Quiero decir, si a lo mejor estuviera en un avión con el móvil, pues me lo pasaría. En un avión no sé porque hace falta conexión a internet. Me pone de muy mala leche. Y sí. Las carreras estas de los cojones no te ponen muy negro. Yo es que ya le he puesto... Peor aún. Bueno, pues eso. Pausa la pausa. Esto venía al tema de que Nintendo... Hay que lavarse la boca antes de hablar de Nintendo. Y con la Switch, hasta que no se demuestre lo contrario, yo he renovado mi fe en Nintendo. Chicos... Yo opino igual. El Mario Real no me gusta. Perfecto. Está bien, pero bueno. ¿Y qué opinan nuestros oyentes? Que nos pongan un comentario. Que esta semana tenemos muchos comentarios. Habéis reservado. Nos vamos al descanso, chicos. Si os parece bien. Sí. Si queréis, vamos al descanso. Pausa musical. Y volvemos aquí en unos minutos en International Superstar Podcast. Thank you. aquí estamos de vuelta en International Superstar Podcast. Espero que se os haya hecho ameno este ratito. Ya estamos calentitos, yo creo. El programa ya ha pillado caliu. 50 aniversario, chicos. Hoy vamos a hablar un poquito de nosotros, de cómo se creó el podcast, de cómo hubo un poquito de cómo qué utilizamos para grabar, un poquito, ¿no? Podemos hacer un poquito de enseñar las entrañas de International Superstar Podcast. Pero antes vamos con una de las nuevas secciones que se llama Qué buen formato. Ah, qué buen formato, TM. Sí, siempre TM, todo es TM, Gastro Review TM, qué buen formato TM, el mago TM. ¿Pero hemos patentado algo ya? No, no hemos pagado nada. Había que pagar algo, ¿no? Ya. Bueno, nos lo van a quitar. Qué buen formato, Hoss y Crane, que sois los principales interesados en este tema. Uf. Con el tema de las demos jugables que van mejorando, o sea, se está poniendo como de moda el tema de sacar una demo principal que luego sacan una segunda demo que mejora un poquito la principal. Es una especie de early access sin pagar, que me gusta esta moda, que se está poniendo. A mí me está gustando bastante, porque es una manera de ponerte ahí la miel en los labios, el caramelito en la boca, y luego entrar directamente en el juego o tener ganas de, oye, voy a probar este juego a ver qué tal, y luego decir, oye, pues me decido o no me decido. Y vas viendo un poquito como las mejoras, ¿no? El caso más flagrante, yo creo, y es con el que vamos a abrir el tema este, que es Nioh, por ejemplo, la primera demo que salió de Nioh. Se dice Nioh. ¿Nioh? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho eso? En Google Translator. ¿Y qué significa Nioh? No significa nada. ¿Nioh o Sio? Nioh. Vale. No Sion. O Noah. Nioh. No es nada, ¿no? Nioh, no. Bueno, pues el Nioh, la primera demo. El Google Translator no te da significado, pero te dice cómo se pronuncia. Yo tengo si pones los kanjis... ¿Qué lo hay? Tocará que estamos conectados con Japón. Hielo. Ya va. Hielo. Pues, ¿qué tal? Si pones los kanjis, te dice que Nioh. Pásame el Black Swan. El Royal Nioh. Swan, perdón. ¿Qué tal? La primera demo regular. Pero la primera demo era como muy dura de jugar. Sí, era más difícil. Los controles. No, porque no se te escucha. Ahora sí. Los controles... ¿Estás cómodo ahí? Sí, anda. Los controles regular la primera vez, sí. Y la cámara también. Y la fijación de personajes de los enemigos también. Tenía algo que era como incómodo, ¿no? Y feo. Los combates eran más difícil, eso está claro, que te pegaban dos... Sí, más difícil. No podías como, ¿no?, huir del combate, como que... Pero porque la cámara se desfijaba. Cuando tú hacías el Z target, se desfijaba. Ni cartón. Están rompiendo el programa. Sí, ya no les interesa. Bueno, Jos, seguimos. Hola. Nosotros. Tema Nioh. ¿Tema Nioh qué? Eso, que la primera demo, sí. Regular. La segunda demo yo no la llegué a jugar. Uf. ¿Qué pasó con la segunda demo? Ya me enganché. Vale, que la segunda ya era más como sí, esta ya, definitiva. Sí, los controles quizá en este un poco mejor, no se ha pasado tiempo. Ya me gustaron, ya había mejorado todo eso de la cámara. Estaba prácticamente todo lo que es ahora. Se podía jugar también alguna pantalla más incluso, creo. Ajá. Uh-huh. Y estaba todo. ¿Se podía jugar a cooperativo ya? Sí, yo jugué en esa demo cooperativa ya también. Que el cooperativo ya... Bueno, hay varias... Al final sé cómo lo he conseguido. Porque él y yo conseguimos jugar juntos. De chiripa. No, pero porque hay que saber hacerlo. Puedes jugar como... Cuando eliges la misión, eliges como invitado. Y si tienes puesta la contraseña, la nuestra, yo entro en la tuya. Y ya está. El tema de la temática, yo he escuchado minutos. Siempre de este juego que se dice, ¿no? Es una mezcla entre Dark Souls y Onimusha. Yo de Onimusha le veo la ambientación y poco más. No, es más de Ninja Gaiden que Onimusha. Sí, ¿no? Del tema de los combos. Claro, es un poquito más complejo que quizás... El Team Ninja, claro, está ahí. Bien. Está ahí, ¿no? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Tiene sello Team Ninja, no? A ver, tiene sello Team Ninja, por ejemplo, los desmembramientos... Es Ninja Gaiden, sí, o sea, sale la cabeza volando, los brazos, todo igual. Que en el tema de los controles, pues sí, claro, pues tenemos habilidades, ¿no? Vas consiguiendo una especie de diplomas, bueno, no sé cómo se llaman, con sus kanji, con pergaminos y te van dando habilidades. Pues adelante hay un botón y puedes elegir tú, depende del arma, en qué aplicarlas. Eso le da pues ese rollo Ninja Gaiden, entre comillas, ¿no? Además de combinar hack and slash, ese estilo. Luego, pues sí, claro, bebé de Dark Souls, claro. Totalmente, absolutamente. Pero no el es tema, nada negativo. Pero algo no, que en principio copiar y hacerlo bien no está mal. Hacerlo bien, vale. Claro, gráficamente es una chusta. A mí me parece... Es feito. Me parece bien. Pero, ¿no? Yo creo que el modo era el modo 60 frames. Que no está... Supongo que estaba el modo... Ah, estaba como capado, ¿no? No podías elegir el modo 4, entre comillas, 30 FPS y con más resolución. Que yo creo que no le hace falta. Este yo creo que estos frames a mí me pareció guay. Sí que, pues, oscuro y negro, pero sí, también es verdad que no jugaste la otra parte. Tú tampoco, ¿no? No. Aparte que es de día, con el trigo y tal. Se me hizo bola. ¿Sí? Yo quería traer el tema a colación porque sé que es un tema que a mucha gente le interesa, el tema de Nioh y tal. Pero es un juego de estos que... No. ¿Viste la streaming haciendo propaganda del Pep? Sí. Sí, ahí vi. Me lo pasé mejor viendo al Pep jugando. ¿Cómo juega? Sí. ¿Cómo juega, tío? Es como se lo lleva, a su terreno, al juego. Pero me gustó mucho el... No me gusta, Está enganchado y le gusta un montón. Parece que no, pero... Spoiler. No sé, me tiene enganchado. Estoy con muchísimas ganas de que salga de la segunda demo. Me parece que coge de lo mejor de muchos géneros de ese estilo. Y no sé, lo veo que encima lo hace todo bien. Ya, pero es como que se va a vender bien este juego. Porque yo creo que es muy de nicho, juego, ¿no? Este es un juego, si va... vende un millón de copias, está bien. Porque a Crane, tú Crane, te subes al tren. Hombre, un millón de copas. Un millón de copas, está muy bien. Un millón de copias, bien. De Unido. De Unido, casi dice aquí, ¿no? Es exclusivo, ¿no? De Sony. Ha pagado otro cuatro. Ojo, cuidado, ¿eh? Atención. Ya no sé lo que iba a decir. Yo, pero, a ver, en su momento me subí al carro de Bloodborne y no daba ni un duro. Y nos montamos ahí directamente. Y es un juego que, bueno, da muchas posibilidades. La sección de... claro, es que tiene todo. ¿Cómo era? ¿No? Qué buen formato. ¿Qué buen formato? ¿Este está? ¿Esto es qué buen formato? Es el formato, en este concreto, de las demos. Y me lo he llevado para que puedan hablar de Nioh perfectamente, porque yo creo que es un juego importante. Coge lo bueno del Bloodborne, ¿no? Que el esquive rápido, el entrar al combate, el salir, entrar, salir. Luego también puedes hacer jugar como el Dark Souls. Puedes bloquear. Puedes hacer contraataques. Es como dar un paso. Las armas más, ¿no? Es un poco más. Pero todo es como que, vale, no tenemos prisa. Llevo mucho tiempo trabajando esto. Hazme una. Sí, off topic total, ¿eh? Hazme una quick review de la Surface que traes. Porque la estoy viendo y se me está metiendo en los huevos ahora. La Surface, sí, mola. Es muy buen formato. Lo más malo que tiene esto, pues que como es Microsoft, la tienda de Microsoft. Es como un Windows pequeño, ¿no? Sí. Bueno, esta, porque es la primera, tiene Windows el RT, 8RT, que es una versión especial. En la siguiente... Está cayendo en su juego, ¿eh? Sí. No. En la siguiente se le puede meter. Somos un programa de tecnología y aquí hay un dispositivo que parece interesante. La tecnología que me interesa a mí. El chorro de genuino TM. Destapar, tapar. Pues bueno, esta digamos que es la más básica. No se ve, ¿eh? Esa no es la... Joder, ¿cómo me rompéis? Me rompéis el Nioh, me rompéis la Surface. Perdona, Royal Swan. Esa es la más básica, sí. Es la más básica. Y esta solo tiene Windows 8 RT, es una versión. Precio de partida. Uf, esta la compré de segunda mano, también te lo digo. Pero en tiendas todo vale... Guadajos. Creo que hay modelos desde las básicas hasta de 300 hasta 1500. Ajá. Se puede dibujar, ¿verdad? Con un lápiz, supongo que sí. Tranquilamente también. Si hay gente que trabaja con este nivel de dibujo, bueno, pues, y tal de diseño, o trabaja con que esto. Que va con Windows 10, las nuevas, ¿eh? Le metes Windows 10. No, joder, es un... Está muy bien. El problema, pues, que no es ni Android, ni, o sea, no tiene una tienda guay. Todo lo que tiene es purria. Basurísimo. ¿Pero tú no puedes bajarte aplicaciones de Windows e instalarlas ahí? Con Windows 10, sí. Claro, si tú a esta historia le pones... Hombre, le pones unos emuladores bien chulos, y ahí puedes jugar. Tengo para jugar el emulador. Si la Surface, por ejemplo, que tienes es pepino, y supongo que con Windows 10 tiras la Xbox One. No, por cierto, hablando de emuladores... Hablando de emuladores, tirar la Xbox One. Puedes ejecutar. Exacto. Hablando de emuladores... A X juegos. Han hackeado la NES Mini, que esto hay que comentarlo también. ¿Cómo me ha roto? Yo lo traía, pero no me... No es un tema... Bueno, aquí no se habla de piratería. Aquí no se piratea. Es noticia. No se lo merece. Nintendo no se la piratea. Y eso está muy feo por parte. Bueno, que en un... he leído que algunas de las ROMs que trae la consola no las ha dumpeado Nintendo. Que son ROMs que yo creo que Nintendo se comenta que ellos mismos se las han bajado, las han metido en la consola. Sí. Se las han bajado, ¿no? Sí. Se rumorea eso. Entonces, porque seguramente es más fácil que bajarse la ROM que buscarla en los ficheros de Nintendo donde está el Zelda original. Exacto. Claro. Oye, lo de meterle 30, le han llegado a meter hasta 90 juegos. Le pones un Tetris, le pones el Street Gangs, que en Japón se llama Crimson no sé qué. Me parece... Me parece... El formato de grabar en chaqueta es un buen formato. Es verdad que hace frío. Hace frío porque no tienes el calefactor. Por eso no está entrando. El héroe. Bueno, el NIO. NIO, tío. Volvemos a... Yo quiero leer los comentarios ya. NIO, sí. Espérate, quedan dos temas y luego ya nos explayamos con los comentarios, los 50 aniversarios, pero vamos a dar un poco a la nova. Al día, a lo que hoy la gente quiere hablar, que es del NIO y de Resident Evil 7. Cuatro pinceladas, va. NIO, ¿sí o NIO no? Hombre, por supuesto. NIO sí o NIO no, tú no. Tú NIO, ya sé que no. Yo no. Igual que el Resident, el día que salga. Está a 50 en Amazon, resérvalo por si acá. ¿Cuándo está sale? Buen de precio. Día 8 de febrero. No hay huevos. Es un buen día, ¿eh? ¿Cómo que no hay huevos? No hay huevos a pasarse. Nio. Ni el NIO, ni un Dark Souls, ni un Bloodborne. No, no, no, el Dark Souls, a mí me olvídate del Dark Souls, que no me gusta. Pues entonces olvídate de este, porque no te gusta. A que me trinco el NIO. No hay cojones. No hay cojones. ¿Qué jugamos? Te regalo un juego de la Switch. Si te pasas el NIO. Te regala el Mario. Cuando salga. El Mario no, antes. Un juego. Da igual, el... Pero si es que, perdona, ¿y qué ganamos nosotros? Porque él se gana, que se pasa un NIO, que se lo va a pasar bien en el fondo. No se lo va a pasar. Sí, porque en el fondo luego lo va a probar y le va a gustar. Y se va a llevar el Mario. No ganan nada, Grant. Se está llevando a vuestro terreno. Gano que entre y que después del NIO juega el Bloodborne. De una maldita vez. No, Bloodborne no. Yo si juega el NIO, me vale. Yo creo que te gustaría más el Bloodborne que el NIO. Es un poquito más fácil el NIO, para yo creo. ¿Tú? ¿Va a entrar? Yo NIO no, yo no. No, porque me puso de mala leche la demo. Me puso de mala leche. Yo me he ahorrado dos juegos esta semana jugando las demos. Resident Evil 7 y el NIO. ¿Por qué? Porque yo quiero un juego de Nintendo ya. Quiero un juego que me lo pase bien jugando, que no sufra. No quiero sufrir. La vida ya es suficiente. Suficiente sufrimiento trae la vida de por sí. Pero es otro tipo de sensación, ya lo sé, pero no quiero sufrir. Gente con barba que tiene miedo. Tengo miedo, me da miedo. Abrimos ese melón. Abrimos ese melón. Me da miedo jugar al Resident Evil. Me da miedo la oscuridad. A mí la oscuridad me aterroriza. No, ¿tú sabes lo que disfrutarías con Heather ahí jugando al Resident Evil 7? Que sí, que sí. No creo, ¿eh? Sí, que sí. El problema es que yo me puse. Yo el otro día dije, va, hostia, se me está poniendo los huevos el Resident Evil. Gráficos. Bien, resultó, ¿eh? Bien, bien. Muy bien, muy bien. El rollo de los puzzles me llama muchísimo. El tema del yo qué sé, ¿no? Se me está poniendo los huevos. La gente le está poniendo muy buenas notas al Resident Evil 7. Sí, sí, sí. Está diciendo que desde el primero no habían sentido esas sensaciones Después del 6, que fue una puta chusta. Claro, es que se les había ido la flapa tanto. Y volver un poquito a los orígenes, a la casa encantada, con puzzles, habitaciones, puertas cerradas. Joder, eso mola mucho, pues tío. Es que encima tienen muchos recuerdos, o sea, tiene cosas, ¿no? Hemos entrado en Resident ya. Tiene sustos fuertes, ¿no? Tiene sustos fuertes. Sustos, pero no juegan al susto fácil, ¿eh? Es un juego de ir tensionado. Claro, es que esa es la mierda. Claro. No es el susto. La mierda es esa. La mierda no es como pasaba con el PT, que el PT estás en continua tensión. Es como dice Torrete, constant tension. Y el tema es que uno ya tiene una edad desde un tío con barba ya, pues un tío con barba ya, pues tiene la patata delicada. Claro. Que de un momento a otro se te puede ir a la mierda. Claro, con y un yo susto. El otro día dije, va, digo, me juego la demo, digo, si aguanto la demo, aguanto el juego. Y si no, pues en 60 euros que me ahorro. Pues me puse la demo y en el primer susto se me puso el esófago. Claro, que yo te hablo que con el PT, no sé si, o sea, si le ha pasado a alguno de vosotros o a alguno de los oyentes. Jugando al PT, en un momento, jugando al PT, que me pegué tal susto que noté que los esfínteres se me abrieron. Solo me ha pasado dos veces en la vida. Una. ¿En la Isla Fantasía? Una salida, que íbamos de copas y cogí un cono para hacer el imbécil de borracho que iba, y un policía que iba de secreta me pegó tal grito en la oreja que me meé encima. Que noté como sabes que tú, o sea, el suelo pélvico está tenso porque aguanta el pipí y la caca. Pues noté como eso se relajó y me salió un chorreón de pipí. Y jugando al PT me pasó lo mismo. Dije yo, me cago encima. ¿Abrimos ese melón? Está abierto ya. Y dije yo, no me quiero cagar encima con 36 años que tengo. No quiero pintar el calzón. ¿Y qué? ¿Y el Resident Evil da para pintar el calzón? Da para pintar el calzón. Da para cromo. Estás exagerando porque realmente os prepara para eso, para que no os pase. Si tú vas experimentado, estás preparado para que un poli te grite la oreja, claro, y no te cagues. Claro. Vale, o sea, es una labor social la de claro, el 7, vale, vale. O PT, o ETC, tú tienes que ir preparado. No, bien. Preparado, no, pero... Viene un tío y te multa, me da igual, porque me he pasado, me ha matado 100 veces el... La preparación, o sea, tú hasta que te pegan el susto, ese rato que estás pasando diciendo, me cago en la puta ahora, una puerta cerrada. Claro, es la gracia del juego. Bueno, es como las películas de miedo, si no te gustan. A mí me gustan las películas. Sí, a mí ya me gustan. Ya, es que las pelis de miedo todavía te puedes utilizar las manos pues, claro, para ver cómo, ¿sabes? Ese quiero y no puedo. Pues coger el mando así. Esa VR, pero con el mando no puedes hacerte la VR esa así de ponerte la mano delante. Yo veo las pelis. Si no puedes jugar, el truco está... Pon la música de Benny Hill de fondo, ya está, y cambia todo. Y cambia todo. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda de tip es ese? Va bien, para correr. Benny Hill Evil. El Benny Hill Evil 7. Qué buen formato, ¿eh? Sin entrar en spoilers. Bueno, ya José y yo tenemos el Resident Evil 7. Sí, sin entrar en spoilers. Como si aquí no se importara un huevo. Fui aquí, ¿eh? El principio, bueno, yo he jugado poquita, un par de horitas. Claro, es que encima de decir... Y ya empieza muy fuerte y con escenas muy hardcore. Pero Bueno, Sergio, tú vives en casa de tus padres. Tú en un momento determinado puedes ir y abrazar a tu madre, ¿sabes? Sí. Yo a mi hija, pero no. Claro, no, pero no. Claro, yo hay momentos que digo, yo quiero abrazar a mi madre ahora, quiero que me abrace, me encuentro fatal. No, pues sí, tengo ese handicap. Tienes eso que quieras que no. Yo estoy por irme a tu casa y decir, oye, mamá. Bueno, lo importante, aparte del miedo... Resident Evil 7, guay, ¿no? Bien, ¿no? O sea, se está gustando, ¿no? Mucho, porque es mucho más juego de lo que parecía. Hablamos de lo de la... del ¿cómo se llama la sección esto? Esta se llama me lo juego. Sí, el tema de jugar a la demo. La otra se llamaba qué buen formato. El qué buen formato. La primera demo del Resident me dejó un poco frío porque parecía más un walking simulator, ¿no? El que no haces nada, ves aquí... ¿Vale? Como de espectador. Sí. Luego, cuando la ampliaron, ya se veía ese tipo de... que había mecánicas, que había puzzles, que podías coger una válvula, ponerla aquí... Es lo que hablábamos contigo, que había el tema de las armas y tal. No puedes pillar armas. Claro. Pues aquí vuelve a la esencia en el sentido de que es un Resident Evil porque por los puzzles, por el backtracking, que puedes ir a descubrir aquella llave que te han dado, abrir aquello con la ganzúa y si coges el pomo, no sé qué. Bien, me gusta mucho. Todo puzzles. Eso está. ¿El tema de las hierbas ha vuelto? Ha vuelto. El tema de la hierba las puedes combinar. El tema del inventario es igual. Tienes tu inventario, tienes que gestionar, tienes que combinar. Es que va a estar bien. Es que el tema, hasta el símbolo de la vida. Armas las justas. El rollo es que en los primeros Resident Evil, antes del 4... el tema de los sustos era más como de... Había 4 o 5 cosas en el juego que te daban un sobresalto, pero no entrábamos en el terreno del mal rollo, que es el terreno que entra este y entra PT, que se está jugando y estás con una angustia que está... No, es el tema del realismo gráfico. Sí. Porque tú veías el Resident Evil 1 y veías 4 polígonos ahí mal puestos, sí, bueno, y por mucho que te sugestionaras, no te lo crees, pero es que... Y la primera persona jode mucho. Abrir las puertas, que se pasan fatal, ¿no? Abriendo puertas. Sí. Bueno, y ves ahí la rejilla y mirando a ver qué hay en la otra sala. Bueno. Se confirma que en VR se te para la patata directamente. Tiene que ser un cabe. Se te para la patata, fijo. Pero también escucho que el control mal. Y el pipí se te sale solo. Escucha que hay un nuevo accesorio de PlayStation. Que se llama PlayStation Desfibrilador. Que cuando te pegan el susto haces así y podrías sacar un par de electrodos para el suelo pélvico, como me pasa a mí, para no mearse encima. Bueno, muy bien, ¿no? Entonces, falta de seguir jugando y seguir viendo qué tal. Pero ¿entendéis que me lo haya ahorrado? No lo entendéis. Te veo muy cómodo. Yo te entiendo. A mí me encantaría. Muy cómodo ahí, no me da miedo, no juego. A mí me encantaría poder jugarlo contigo al lado y irlo viendo, rollo una peli, irnos pasando el mando y sufriéndolo a la par. Estarías el valiente. Pero como sé que voy a estar jugando al juego y va a aparecer mi mujer por la puerta y no me la voy a esperar... Mejor. Yo el otro día cerré la puerta y digo, como aparezca mi padre o mi madre y abran... Hola, abrazo. Se te para la cena. Lo mío es un tema de responsabilidad. Tengo una hija. Y no puedo morir hasta que cumpla los 18. No puedo dejarla así ahora. No la puedes dejar. Por un videojuego. Despadrada. Ya, pero imagínate que lo diga en casa. ¿El qué? O en el cole, cuando tenga unos años. No, mi padre le da miedo jugar al Resident. Y tiene barba. Y tiene barba. Claro. ¿Qué van a decir? Pues vale más que diga que mi padre le tiene miedo al Resident que mi padre no vive jugando al Resident. No dice nada. Es lamentable. Yo creo que se está exagerando. con el tema del Resident Evil, que hay mucho cagona, no entiendo. Quiero decir que es un juego que es un juego de miedo. A mí la casa fantasma de Mario ya... Está bien, sí. Ya me da respeto. Ya está bien. Entonces, no, la música de la casa fantasma de Mario ya... No me gusta. No. En el próximo programa. Sí, el rollito este spooky que le dicen. Mal. No, mal. Luigi's Mansion. Ya lo jugué, ya Bueno, pues hasta aquí. A mí no me gusta. Chicos. ¿Qué sección toca ahora? Tengo una sección. Tengo dos secciones, podemos elegir. Hay una que se llama, me la acabo de inventar esta, Craig. Joder. Y eres ¿Para qué me haces imprimir y gastar dinero de la empresa para un guión? La sección se llama No te lo mereces. No te lo mereces. TM. No te lo mereces. No cobraste. No, se llama No te lo mereces, Craig. Antes, durante el programa, hemos dado alusión a el mago. Pero ahora, claro, Frax ha sacado el as de la manga de No te lo mereces, TM. No te lo mereces, TM, ¿no? Entonces, hace unos días fue el cumpleaños de alguien, ¿no? Sí, el mío. ¿Qué día fue? El 17 de enero. Felicidades, ¿no? Felicidades. Y no hemos grabado y no hemos podido felicitarte. No, pues no, qué no. Mejor momento que este. Felicidades. Gracias. Y como esto no sería un podcast de videojuegos sin un regalo... Claro, viene el mago que ha dicho que iba a sacar más cosas de la bolsa. ¿Ah? Hostia. No te lo mereces. ¿Cómo que no me lo mereces? Porque vienes a boicotear el podcast. Porque no te gusta. Es de muy mal gusto dar un regalo y decir no te lo mereces. Uy, pero esto... ¿Esto qué es? Oye, esto no estaba preparado, ¿eh? Ah, no te lo mereces. Sorpresa. ¿No querías pasar un miedo? ¡Ojo! En serio, esto no estaba... No. Goti, Goti. ¿Qué edición es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paquete. Parches. Hay gente que no nos está viendo. Bueno. Enséñalo. Es el paquete hack. La madre de un amigo. Un día me llamó Hack. No sabía mi nombre y es el paquete Hack. Bueno, oye, chicos, déjenme... Bueno, pero dilo, que también lo has dicho. Lo de paquete va por otro lado. ¿Qué te hemos dado? El Doom, se ve en la cámara. Sí, pero hay gente que no nos está viendo. El Doom de PlayStation 4. ¿Hemos dicho que estamos grabando en vídeo? Sí. ¿En algún momento? Bueno, no, ya se ve, ¿no? Que es vídeo. No, oye, pero hay gente que lo está escuchando. ¿Puedo dar un abrazo? Claro que sí, hombre. Espera, me voy a levantar. Claro que sí, guapi. Mira, me he hecho polvo, ¿eh? Claro, estoy un poco, incluso un poco emocionado. Ya, pero como vecino... Pero lo vas a jugar o no, porque yo tengo dudas. Juego del año, uno de los venga va. Uno de los juegos de 2016 que se ha llamado más premios que sí, y muchos, aquí solo la probó Jos. Yo probé la demo un poquito. Buenísimo. Que también hubo demo. Aquí falta la coma, es paquete, coma, hack. ¿Sabes paquete? O hack, el paquete. Esto sí que no me lo esperaba, Claro. Pero nada, Han pasado muchos días ya, Oye, chicos, muchas gracias, Antes se llevaba lo de regalarnos cosas en el programa y este año pasado no se hizo, ¿no? Es una edición hardcore especial, ¿no? En la Hack Edition. Un riñón nos ha costado, hack. Paquete hack. En verdad, debajo de la J serigrafiada es UAC. Es la UAC Edition. Ah, pues me la vendo. La corporación se llama UAC. También me gusta la UAC. Waku. También le he puesto Waku. Oye, pues mira, os voy a decir una cosa. Me bajé la demo del Doom. ¿Sí? Porque a veces me meto en lo de las demos de la Play. Y me pareció muy riquiño. A colación de haberme leído las reviews. Sí. Y. Va siempre. Tú te las pasas, Jos. Platinado. Dame. Bueno, que sepas que me ha parecido lamentable. No es mi hermano. Y tu hija va a estar orgullosa de esto. ¡No! Dame una nota aquí del 1 al 10. Es como el 9, ¿no? Es un 9. Es un 9. Es un jugazo. Va increchendo, o sea, la primera pantalla es la peor. Pero es de pasarlo mal también, es de miedo, ¿no? Un poco. Acción, no, tío, ¿no? Es acción. No vas a, es un juego que vuelve a los orígenes de no parar de moverte. Y, ¿tienes, y soporte, ¿tienes soporte para pro? El Doom, no lo sé, porque hace tiempo que no lo no coloco. Algo, No lo sé, yo diría que no. Pero bueno, en la Play 4 normal va a 1080-60. No lo vas a notar. O sea, pues no vas a quedar nada más. Bueno, no para de moverte, no hay botón de... no hay recarga. No recarga las pistolas, qué bueno. Disparar. Y la mecánica importante es la de la eliminación. Hay un momento que los enemigos parpadean, le haces una eliminación manual y eso te da otras cosas. Pues depende cómo la gaste a munición, depende de cómo la gaste a otras cosas. Hostia. Las mecánicas son muy chulas. Qué chulo, mira. Qué buena sección te has sacado de la manga, ¿eh? Sí. El mago. Y vaya adicción. Aquí también le has metido el punto, ¿eh? Sí, parches de la hack. Qué cabrones. Bueno, pues avanzamos un poquito en el programa, si queréis. Os doy dos opciones, va. Comentario de los oyentes. Elige tu propia aventura. Comentario de los oyentes. Perdón. O vivéctotas. Yo creo que habría que desempatar ya los comentarios porque yo empiezo a estar perjudicado. Y van a abrírmelo. Ponme, vale, ponme por favor. Dejamos la anécdota de los 50 aniversarios para otra. Para el final, no para el final. Para el 100 aniversario. No, para el final del programa. No, porque luego va a haber gastro review. Ya veremos, Roberto. No, hombre, que hay que hablar de del podcast, de cómo nació, cómo se engendró, cómo se germinó nuestra mente. Pues lo dejamos para el final. Comentarios de los oyentes. Cristian, venga, rapidito. Sección estrella, ¿eh? Sección estrella. ¿Tú sabes cuántos comentarios tenemos? 17. 16. ¿En iVoox solo? Buenísimo, ¿eh? Y luego fuera de ahí hay varios comentarios, algunos increpándonos. ¿Dónde puede comentar la gente? Vamos a poner aquí... Dejar los comentarios aquí, los likes y darle a la campanita. Edición. Vamos con los comentarios de los oyentes. Una escucha, un comentario. Poco se habla de esa premisa. Esa es la sección. De ese hashtag. ¿Es en la sección nueva? Qué bien, qué buen formato. Pensáis que yo estoy aquí... Bien. Carlos, yo digo sí al spoiler cast de The Last Guardian. Cierto. Se quedó un barbecho eso. Una pregunta que ha abierto el melón. Ahora que ya lo has jugado y te lo has acabado, ¿en qué posición lo colocas? Número uno. 2000, sí. ¿Reafirmas el GOTY del podcast? Sí. Lo reafirmo completamente porque... Volviendo. ¿Y es cierto que mentías cuando has dicho que en Play 4 no has jugado nada igual? Es otro rollo. Es otro rollo. No es lo mismo. A ver. Me ha venido ahí. Los feelings. Chicos, los feelings. The Last Guardian, os lo digo en serio. Yo me lo tienes que dejar, ¿eh? Este tío hace magia. Y me da miedo saber cuál mago, es el futuro. El mago. Fumito Ueda es el mago. Es el mago de Sony. Y me da miedo... Merlin. Un poco ver a qué va a ser lo siguiente que va a hacer. Si va a hacer algo. Porque me da la sensación como que va a cerrar aquí el tema, ¿eh? No sé por qué, ¿eh? Tengo la sensación de que el tío, después de la experiencia de Last Guardian, no va a hacer nada más. Ojalá me equivoque, ¿eh? Piensa que con... lo iré. Con, no sé, tengo con esa Ico, sensación, sí. Con Ico, y que va a ser un juego de PlayStation 1. Y también se tuvo que retrasar problemas parecidos. Ya. Espectacular, ¿eh? Quiero decir, haremos un spoiler cast, ¿eh? Haremos un spoiler cast de las Guardians. Si quieres te lo voy... Si lo tienes tiempo para jugarlo, yo me comprometo a dejártelo. Tiempo. Y realmente es un juego espectacular. Y gráficamente... Ahora tengo menos. Gráficamente hay momentos de Play 8, ¿eh? La iluminación. Hay momentos de Play 8, ¿eh? La iluminación, las animaciones... Play 8. Bien. 4K eso es un espectáculo. Comentario de José Antonio Badía. Bahía. Confirmo que en el final 15 se recogen chirlas. Sí. Y mejillones. Y los protas se las comen. Lo cual desmonta cierta teoría sobre lo que hacían al acampar. Sí, se rumoreaba que... El tema gay. Claro, que cuatro hombres en un descampar, una tienda de campaña... Qué rebuscados. ¿Cómo dice Torrente? La noche... La guardia. Son muy largas. De calibrar terciones. Terrificantes, te quedas a mitad de folle. Y en un momento dado de espaldas ahí... Creo que es el mejor comentario de todos. Michael Vilalba. NAC 2 GOTY 2017. NAC 2 para Wii. You. Para Switch. Bien. Claro. Siguiente comentario. Marceni estaba aquel día en el Japo. Estaba ahí, ¿no? ¿Te acuerdas? Que creo que Marcerni ya es un poco una señora, ¿no? Empieza a parecer una señora, vamos, ¿eh? Luego hablamos de ese tema, que yo estoy muy interesado en saber qué pasa. Sí, las señoras del Japo. De los hombres, que según qué edad ya parecen señoras. Por eso, y que cenan en los Japos de Mataró. Cristian, seguimos, venga. El señor Dalp, ¿no hay especial fin de año con capas a lo Ramón García? Pues efectivamente no. Pero 2017, bueno, yo llevo una capa por el frío que hace. No hay igual que no hay la magia del seco. Bueno, por el mismo motivo. Claro. Dar un fin de año algún día cuando las en cosas se tercien. Venga, con cuánto, ¿qué tal hacer cuántos suscriptores? ¿Qué tal hacer un fin de año? No tenemos ni con 5, 10. Con 10, uno más de nosotros ya, ¿vale? Mira, siguiente comentario, JP Javi Prieto. Si doy el programa, ya digo que Super Mario Run, GOTIS. Acabo de empezar a jugar y es todo lo que cabía esperar de un Mario para móviles. Saludos y felicidades por el programa. Toda la razón. Que por cierto, cuando esté viendo el programa se estará haciendo polvo, Javi Prieto. Sí, ¿no? Es verdad. Yo creo que habría que contextualizar un poco... Siguiente comentario. Qué tío más tonto. Marco Van. No siente los colores. No lo siente nada, cero. Marco Van. Feliz Navidad y Año Nuevo. ¿Qué te parece? Felicidades. Sí, sí. Muy bien, Marco. Pues felicidades. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Sí, ¿verdad? Ya es Año Nuevo allí. Sí, ¿cómo no vas así? Bueno, ¿vais la diferencia de horas estas? Unas horas sí, pero no. Que estamos a día 20 y pico. 6, 7, 8 o 9. Javi Prieto de nuevo. Añado a mi comentario anterior. ¿Para cuándo gasto review del bar Capricornio? El Capri para los colegas del barrio de IFIA. Está a escasos 500 metros de la 500 situación en la que estamos. Y 100. Y a tira de piedra de su domicilio. He escuchado rumores. Ex domicilio. Creo que en este tiempo, desde que ha hecho el comentario hasta que está saliendo esto al aire, hay rumores de que ha sido traspasado. Nuestro realizador. ¿Viene del cielo? No, es que os presentamos aquí a... ¿Lo confirmas el qué? Que confirmado. El traspaso, sí. Y de nacionalidad oriental. No, sí, han pasado a... Quieren mantener la misma línea, ¿eh? El mismo cocinero la han mantenido. Y tal y cual. No te preocupes, sacaremos con la cara pixelada. Gracias, Oski. Candidato top a Roti, Boti y lo que le echen. Sí, pero ha cambiado de dueños. O sea, el corte medalla famoso de la patata corte medalla, el original, uh-huh. La primera vez que lo probé el corte medalla fue en el Capricornio. Las patatas con alioles del Capricornio eran famosas por durarte una semana entera, ¿eh? Luego el regusto, ¿no? Hostia. El rebufa la alioli. Bien. Salore. Hashtag, una escucha, un comentario. Es como... Gracias, chicos. Buenas. Por lo que habéis comentado durante el podcast del programa, el programa grabado pero no publicado, yo ya os felicito igualmente por los 50 programazos. Sí, sí, cierto. Y el siguiente os volveré a felicitar también. Tema que habláis de la Neo Geo AES. Es cierto que es conocida por sus juegos de lucha, más o menos el 50% de su catálogo lo son, pero también tiene grandes arcades de deportes, sobre todo fútbol, y rarezas muy divertidas como Bang Beat o Super Dodgeball. No, Neo Geo AES. Sí. ¿No tenéis infancia? Sí, bueno, sí, pero no teníamos dinero era, para era, esa infancia. Era de los ricos. Hay que decir que los shoot'em ups. En fin, una auténtica joya de consola. ¿Cómo se llamaba el programa de videojuegos de TV3? Que daban... El Bioshock. Mi Neo Geo, mi experiencia Neo Geo, única y exclusivamente, ha sido viendo los vídeos del Bioshock. Uy, cuando sacaba los de Neo Geo era espectacular, ¿eh? Yo en casa de David, aquí a 200 metros. Es que la Neo Geo... Este es un muy estamos buen en el barrio, punto, ¿eh? Estamos grabando en el barrio de IFIA, estamos grabando las instalaciones de la parroquia de San Antonio de Padua. De Jesucristo. Que se diga, amén. Gracias a la generosidad del párroco del barrio. ¿Cómo se llama, Oski? Josep Lluís. Museu Josep Lluís. Y Jugón, Yuyu. Bien, gracias, Yuyu. Seguimos. Yuyu Hakusho no era un juego también. Venga, por favor, Cristian. Bien, tema Mario Run. Por ahora, cero interés. Y vamos al turrón. No lo soy yo. No. Con un nick falso. Un nick falso. 1.36. Es ya mañana, ¿eh? Y ahora turrón. The Last Guardian. Ojo. Llevo un poco más de la mitad del juego y estoy totalmente fascinado por Trico. El juego tiene sus fallos, los cuales muy bien habéis comentado. Las bajadas de frames no afectan para nada a la jugabilidad del juego, ya que es muy pausada. La cámara da problemas, pero tocando un poco las opciones de esta y entendiendo su funcionamiento, no es motivo de tanta queja. Que no. Por lo menos en su caso. Que no. Madre mía, Trico. Es espectacular. Tú no te lo imaginas. Es como tener... como si coges a Croqueta o a Coco... No me toques la patata. No me toques la coges patata. Coges a Coco o a Croqueta y lo digitalizas y lo metes en un videojuego. Uh-huh. Porque es más gato que otra cosa. Digan lo que digan. Sí. Eso tiene de pollo lo que yo de carabinero. Las piernas. Las patas. Es un gato. Es más, se rumorea que Fumito, ¿no?, se compró un gato cuando empezó el juego. Sí. Es así. Y que ha crecido con él. El gato ya seguramente habrá pasado mejor vida. Venga. Con lo que ha tardado, desgraciado. Y Trico, madre mía, Trico. Sí. Puede ser que me esté flipando un poco, pero pienso que es lo más bestia que se ha programado nunca en la historia de los videojuegos. Play 8. Qué maravilla de IA haciéndote creer que es un ser vivo totalmente autónomo. ¿Qué animaciones, recreación de movimientos, qué ambigüedad tan bien presentada de fortaleza y fragilidad a la vez, y qué maravilla de relación y vínculo se crea entre Trico y el chico? Vamos a traerlo para que hacer los análisis. Este, es verdad, muy bien, ¿eh, Salore? ¿Cómo te llamas, Salore? Estoy de acuerdo que los puzzles... Sí. Que los puzzles tampoco son la quinta esencia, pero son magníficos en diseño. ¿Puedes parar esa mierda? Que es mañana ya. Gracias. Muy útil, ¿eh? Una alarma a las 12 de la noche. Mi señora me lo recuerda cada día. Pero ¿para qué quitarlo? Es para tomarse la pastilla. No sé si es continúa, Cristian. Más corta el rollo. En fin, que está de acuerdo que los puzzles no son la quinta esencia, pero son magníficos en diseño arquitectónico y verticalidad. Perdón. En fin, cuando lees este comentario ya me habré pasado el juego y terminaré de comprobar que el juego es una obra maestra. O sea, señores, gracias por hacernos pasar un tan buenos ratos y que tengáis muy buenas fiestas. Salud y pelas. Nada esperemos, más que añadir. Yo espero que se lo pasen la mitad de bien que nos lo pasamos nosotros grabando. Con eso por ya... cierto, tanta chapa antes para olvidarme de deciros spoiler costa, spoiler cast de Last Guardian, por favor. Ya es que ya esta es reclamación popular. Sí. Es más, seguramente lo meteremos en un formato novedoso. Ojo, ¿eh? El spoiler cast, yo estoy Firot, pensando algo. Que tiene un mensaje para Grind. Ah. De símbolo de interrogación. Comida, que no te gustan las lentejas, ya. Y ningún potaje. No sabes lo que te pierdes. Yo te hago unas lentejas que mi novia y yo nos compramos una barra de pan para cada uno cuando las hago. Y si el arroz es delicias lo hice yo mismo a mi moda. Lo hizo a su moda el arroz es delicias. Arroz... No a su modo. A su moda. A mi moda, pone aquí. Sin los putos guisantes que los odio, con gambas, un huevo, jamón y una salchicha. Vaya un hater. Joder, de los guisantes. Mañana me lo hago otra vez. Oye, ¿qué pasa con el arroz tres galicias? Sin guisantes, gambas. O sea, con gamba, huevo, jamón y una salchicha. Eso en mi casa se llama un cocido de madrileño. Cocina oriental, es el arroz. Crane, ¿qué pasa? O sea, en serio, en casa tienes... Además, mira, voy a decir una cosa. Tienes una cocinera que es mi santa madre, que es espectacular. Que además se llama Santa. Sí, además se llama Santa. Las lentejas de tu madre, el día que las pruebes... Escúchame. He empezado el año diciendo... He empezado el programa, año nuevo, vida nueva. Empecé el año nuevo comiéndome unos chocolates con churros. Crane y el chocolate. Sí, bueno, ya. Que ya. Yo soy fan, ¿no?, del chocolate de toda, sí, la vida. Come lentejas, hombre. Total, que he decidido que este año hay que probar de todo. Pero no lo he probado todavía. Como dice mi tía Juana. Probaré las lentejas, José Firot. Hay que comer de todo. Eso. Alegre Lara. Va por el programa anterior del platino del The Witcher 3. Estas navidades serán muy duras. Sesiones largas de juegos, turrón y mil contratos por acabar. Eres un héroe. Es un héroe. Es un héroe. Caído, ¿eh? A mí lo jodido del platino del The Witcher son las cartas. Qué pereza. Aparte, siguiente comentario, chicos. Sergi Miralles. Felices fiestas, chavales. Sergi. Gracias por los programas extra de estas semanas. Y otra cosa, sin haberlo acabado, puedo afirmar XD de Last Guardian GOTY. Otro, ¿eh? Joder, claro. Siguiente comentario de Keidash. Te lo digo otra cosa. Ojo, pero el juego, pasa nada, tenemos tiempo. Mira, The Last Guardian, que te digo otra cosa, GOTY y hasta estas navidades tiradísimo de precio, está 35 euros, que eso es un juego, vamos, te lo gastas en una noche que te salgas a tomar un par de Coca-Colas, te lo gastas. Chicos, hashtag, una escucha, un comentario. Mejor hashtag de la vida. Primero de todo, felicidades por los 50 programas, aún contando el fallido. Así todos hemos hecho 50 podcasts. Llevo escuchando desde la pasada temporada. Un día escuchando otro podcast del que no diré el nombre. Dilo. Sí, Reload. Un tal Pep os recomendó muy fuerte. Y todo lo que recomienda ese buen hombre es sagrado. Esto no estoy de acuerdo. Quiero decir, para el gusto del... Me extraña. Es por simpatía. Sí. Es por simpatía. No, porque le haces es gracioso. Sí. No, pero Pep nos haga más fuerte, como sí, lo vamos sí, nosotros sí. A él. Yo muchísimo, sí. Pero... Yo vengo a dar mi punto de vista de No es Mario Run y su polémica por ser un juego de pago. Por si no habéis visto, ha habido una bonita tormenta de mierda porque Nintendo ha sacado un juego de pago en una época que los juegos de móvil juegas tres niveles y luego tragas publicidad para jugar los siguientes. Eso no es. Hombre, los juegos es lo que tienen, sí, ¿no? Que hay no que pagarlos. Eso no es, pero yo digo una cosa. Aquí yo por lo menos me compré el Mario Run y el segundo uno lo pagué entero. No jugué ni el nivel de prueba, ni jugué nada. Lo pagué el minuto uno. Hemos pagado cosas bastante, bastante, bastante peores y nos hemos gastado bastante más dinero en cosas que nos han dado menos gusto, menos yo placer. Soy un acérrimo fan de la saga Angry Birds hasta que han sacado el último, que funciona con micropagos. Antes lo pagabas, valía el juego 2 euros y algo, y jugabas y ya está. Y ahora... yo lo he jugado gratis siempre, en Android. Bueno, puedes jugarlo gratis. Bueno, vale, sí. ¿Qué vale? ¿Un euro el juego? ¿2 euros? No hay ningún problema. No, son 2 euros. Pero ahora lo han hecho de otra forma, que el juego es gratis, pero cada X tienes que pagar para desbloquear cosas. ¿Y dónde están? Pues en la mierda. Haciendo películas. Ah, vi la película, la vi en el... Da igual, venga, no siguiente... Mal, ¿eh? Siguiente. A mí no me parece caro, rápido. Sigue. A mí no me parece caro el Mario Run, pero la gente del móvil está acostumbrada a no pagar. Y ese es el problema, ya está. Joder. Ojo que viene una cosa, una verdad, como un templo. Aquí muchos se han visto engañados porque Nintendo les pide dinero por hacer su trabajo. Eso me deja la tesitura de que siempre he defendido y mucha gente me lo suele negar. Lo dañino que resulta para los videojuegos de toda la vida. Siento sonar aquí muy clasista. Hacer juegos similares en móvil, los juegos de móvil no me duran ni me molestan, pero cuando hacen juegos de un estilo de consolas, adaptarse al sistema de monetización móvil me parece devaluar los videojuegos que muchos aquí queremos. No porque salgan ahí, pero es que hay mucho usuario móvil que ni entiende el mercado y se ha creado debido al modelo de monetización. No hay comas ahí. ¡Madre mía! No hay comas ahí. A ver, no, espera. Haznos un resumen. Que sí, que pagar por los juegos de móvil es mal. A ver, que la gente dice que no. Chicos, desde el cariño... Perdón. Ahora viene la increpa. Lo digo yo que soy medio periodista. Hay que poner comas y puntos. Oye, Fran, tú no eres óptico. Si no lo ve nadie. Hay que poner comas y puntos, porque si no yo me ahogo. No sé pausarme. Lo que viene a decir Keidas es que es verdad. Es que los programadores trabajan para que luego les paguen el sueldo. Bueno, si luego no hay un retorno, esa gente o bien no sacamos juegos y van a la calle, o serán no una puta mierda de juegos. Claro, exacto. Entonces, desde el punto de vista es muy válido. Prefiero pagar un juego por un precio razonable, el 10 euros, pues te puede parecer más o menos caro. Y luego tener la full experience, que no pagar 0,90 o 0,80 o no pagar nada y cada 30 segundos un tráiler, un anuncio, un banner. Es para mí eso. Yo ojalá los juegos de móvil fueran todos de pago, pero bueno, que valieran, no sé, pues lo que te digo. Pero buenos. Sí. Ojalá no hubieran juegos de móviles. Siguiente pregunta. Madre mía, qué fraude. Móvil para llamar por teléfono y ya está. Hombre, por juegos, pues ya están las consolas. Tira todas las aplicaciones de tu móvil. Programazo para acabar el año. Aunque Cristian manipulase la votación para que no ganase Dark Souls 3. Después debéis de reconducirle y hacerle un intervention. Si se va a pasar el lío. Ahora viene. Y hacerle un intervention de estos tan americanos. Por ejemplo, una maratón de la saga Souls y que vea de una vez la luz. No puede seguir engañado tantísimo tiempo y seguro que al final le agradecerá. Pues oye, que Frank, seguramente, mira, me voy a comprar el Nio. El Nio me lo pillo. Venga, hombre. Bueno, lo estás diciendo aquí delante de... Lo digo aquí delante de... Un espectador. Lo digo delante de un espectador. Que me pillo el Nio. Hombre, con gente, una cosa es pillárselo y otra es pasárselo. Pues cooperativo. Vamos los dos o tres juntos y... Bueno, y sin gente, ¿cómo está? Siguiente. Bueno. Está ahí. Que no. De nivel y eso. Que trabajar. Mira que dice. Y morir. Además, se puede reservar Bloodborne para el final y disfrutar de este manjar de los dioses hecho videojuego. Tiene que ser el primero. Nunca es tarde. No. Welcome home, Good Hunter. Yo creo que... Qué buen comentario. Buena cacería. Buena cacería. Buena cacería. ¿Qué es? Cristian, hay que jugar directamente al Bloodborne. Yo creo que te lo dejas arriba y te olvidas. Mira. Y pasas a una mejor vida ya. Y luego no juegas nunca más ni a Resident Evil ni a mierdas. ¿En qué ha caído el gordo? En 13. Oh, vaya melón. Sí. Vaya melón. ¿En qué ha caído el gordo? En 13. ¿Qué día se estrena la Switch? El 13. No es la presentación oficial. Pero ¿cómo cojones se os ha podido pasar? Si estaba clarísimo. Bueno, chavales, felices fiestas. Nos vemos a la vuelta. Aquí medalla para el podcast, que no lo hemos comentado porque han habido las vacaciones de por medio, pero en este podcast damos dinero. El resto de podcast que seguimos. Darnos no nos dan, pero dar nosotros hoy me han dado la parte alícuota de mi premio. Pues mi premio por el gordo. Que hoy te han dado muchas cosas. Hoy te han dado muchas cosas que no esperabas. Esto va para el NIO. Rigor en mira, este programa. Va para el NIO. Justo. Se viene arribísima con el Baileys. Mañana se lo funden el menú. ¿Qué menú ni qué medalla? Seguramente esto. No somos el mejor podcast a nivel de calidad, no. De calidad de contenidos. De, a nivel de sonido, a muchos niveles sí. No seremos los mejores. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Eso nos tenemos que poner la y hoy porque de... estamos en modo teatro, ¿eh? Sí, pero grabar en un teatro tampoco lo hace pero, mucha gente. Pero, ¿cuántos podcasts os dan dinero? Mira, si nos hicieron caso, ninguno. ¿Cuántos se llevaron? Oye, hablando... no, en serio, ¿cuánto se llevó el que nos hizo caso? 100 euros. 100 pavos. ¿Más? 100 pavos. El año por uno, 80. Eso es un tercio de Switch, ¿eh? 80 quitando el décimo. ¿Ahora qué? Bueno, 80 si hablando de, hablando de dinero, habría que, tú que eres el conductor y líder espiritual del programa, habría que hablar de la nueva iniciativa que hemos abierto. ¿Que se abriese el melón? Aprovechando el formato vídeo, quizá habría que sacarlo. ¿Es nueva sección? Yo creo que habría que hacer algo específico. Ya hablaremos, Roberto. Sí, vale. Yo creo que ya haríamos algo específicamente y estamos perdiendo tiempo. Como entendedor, pocas palabras le faltan. Pero mañana igual no lo podemos decir, ¿eh? Un vídeo entero. Bueno. Sí. Que hemos dado 100 pavos, sí. Bueno, chavales, felices fiestas, nos vemos a la vuelta. Para el próximo programa ya podré seguir de forma algo más activa vuestras recomendaciones, que me estrenaré la nueva generación. Ah, que se ha pillado la... Para cerrar. Mis felicitaciones a la Marketer Community Manager del programa. Una escucha, un comentario. ¡Campañón! Lamentable. ¡Campañón! Lamentable movimiento. Ojo, ¿eh? Otaku. Ojo, que este nos increpa un poco, ¿eh? Ah. Dos apuntes. Tenéis el Facebook olvidado y es donde más cómodo me es comentaros. Me parece que... Es totalmente cierto. Sí, sí. Ahí tienes que hacerte responsable tú, Cristian. Sí. Me chiné la vida cuando hablaste de The Last of Us. Y hiciste lo que yo consideré un gran spoiler, ya que yo no he jugado el juego. ¿Por qué? Porque soy pecero y tengo como mucho una consola de Nintendo para abarcar los más exclusivos. Pero no puedo jugar... ¿Qué pasa? ¿Qué día es hoy? Hoy es 27 de enero. 27 de enero. ¿Cuándo salió el juego en Last of Us? ¿2014? 2013. Con todo el cariño te lo digo. Es verdad, ya toca pasárselo. Vas pero a sí, a ver, no, sí, pero el cliente siempre tiene la razón. Que sí, pero ya vale. Toca. En fin, no sé que alguna no puede jugar, no puede jugar a todas las empresas. Y el de Last of Us era un título que quería jugar con toda mi alma cuando me prestas en una PS3 o una PS4. Sí, hazlo. Y el igualmente, comentario lo interpreté con sí. Más de lo que era y al final he acabado viéndome el juego vía YouTube. Bueno, te has ahorrado 60 euros. Hemos sacado una navaja. Hemos vuelto a regalar dinero. Nos debes 60 euros. Y me jodió la experiencia, pero me alegro que lo que dijiste no fuera un spoiler chungo. Te digo otra cosa, el juego si es bueno, si es lo suficientemente bueno, igual, estamos de acuerdo en claro. Eso, que aunque te digan el malo es el sheriff, si el juego el malo es y el sheriff y lo disfrutas, el juego lo disfrutas igualmente. El malo, ¿qué ¿dónde viene es el eso? Spoiler por antonomasia. El malo es el sheriff. El negro muere. El malo es el mayordomo. Ese es el spoiler. Soy como el Sopas. Odio los spoilers. Si pudiera gobernar, los trataría como una pena capital. Sí, no. Y que un juego te engaño no se excusa. Sí, un poco sí. Me jugué al Shenmue 1 hace poco vía emulador. Bueno, en realidad tienes razón. Porque las películas no se respetan tampoco. Sí, pero no, el final de sexto sentido es ya como ¿no? Como, ah, pues como no cultura general. Pues yo no lo sé. Yo no la he visto. Pues te lo voy a decir yo ahora mismo. Mira, que está. Mira, si no veo los labios. ¿Bruce Willis? Sí. Es calvo. Es mi padre. Efectivamente. Es mi padre. Y follaré cuando. Me saca los cojones. Viví en Matrix. Qué final de programa. Bueno, lo que dice. No spoilers. Sí, sí. Gran podcast. Por favor, seguir esa vía. Un saludo y toda la suerte del mundo para el 2017 y posteriores años. Siempre intentamos no hacer spoilers. Siempre. Oye, último escapar. Comentario. Es David, muy difícil hablar y que sí. Algo no se te escape. ¿Habéis visto vosotros en YouTube? ¿Entero? Sí, no, pero en plan resumen o viendo a alguien jugar y oye, tal. Es un buen formato, Sí, por ejemplo, el otro día con Pep, ¿no? Sí. Ese rollo, sí. Último comentario. David Corcre. Hola, majos. Acabo de suscribirme al canal y como persona de acatar las normas me uno a la causa una escucha, un comentario. ¿Qué pensáis sobre For Honor? La coreografía. No, que sobre ¿qué pensáis sobre que For Honor necesite una conexión permanente? Ahora mismo es el motivo de esto, gracias Majos. Me ha llegado, bueno, hoy ya está la beta abierta, nos inscribimos ahí para recibirla, yo lo tengo y puedo invitar a tres colegas para jugar. Yo también lo tengo ya este fin de semana. Ahí está, no la he probado. Hoy ya está disponible, ya la tengo ahí puesta y también ya estaba. Lo de la conexión permanente, yo lo que he leído ha sido por la carátula que básicamente informa que necesita conexión permanente. Pues los juegos de Ubi últimamente, Mario Run, The Division, el Ghost Recon también será así. Este tiene un modo individual de historia, entonces no sé si le hace falta para eso, pero si lo colocan ahí... Cada Division tiene una campaña individual que necesitas estar online. ¿En qué situaciones no jugarías o no estarías conectado permanentemente jugando en la consola en tu casa? Yo en ninguna. Es raro. ¿Que se te joda la conexión a internet? Lo que pasa es que es el típico juego que hay gente, pues te lo vas a comprar y dentro de 20 años cuando no haya servidor no puedes jugar. Ya, pero eso yo creo que ya estamos todos. Destiny, lo mismo. Bueno. Si no tienes conexión no puedes jugar. Ese tipo de juegos. Mal, molería que si pues hay campaña solitaria que se puede jugar siempre. Pero bueno. ¿Dibujado aquí? Chicos, a ver si al final lo aclaran. Hasta aquí los comentarios de los oyentes. Os invitamos, como siempre, a comentar. Nos dais mucha vidilla. Primero, en lo personal, en los ánimos de para grabar y para estar un poquito aquí, como siempre, en la picota. Por otro lado, nos dais temas de los que hablar y comentar. Y por otro lado, ponerme comas y ponerme puntos. Eso ya por es favor. Más complicado. Oye, repetir dónde encontrarnos. Bueno, y dónde en escribirnos. Nos pueden encontrar en iVoox o iVoox. Y hoy... Y sin que sí, y posiblemente sí, servirá de precedente, uh-huh. O sí, depende del éxito que tenga este programa, pueden encontrarnos en YouTube también. En YouTube nos pueden encontrar desde siempre. Sí, sí, pero ¿qué preferís? ¿Preferís vernos, ya que está en YouTube? ¿Preferís que grabar los capítulos así como lo grabamos, como hemos grabado hoy, ¿no? Que se nos vea la cara y tal, quizás en otro escenario, no de tanta categoría como hoy. Mm. Pero ¿os interesa realmente vernos, ver el programa así? ¿O preferís iVoox o otra plataforma? No sé. Una escucha, un comentario. Sí, decirnos eso. Algo, oye, vía cierto, Twitter, he visto que sacábamos aquí unos mensajes. ¿Cuál? Correcto. Así que quizá a lo mejor deberías explicar antes de... Sí, parecía casual. Seguramente. El tema de que sacar aquí como carteles. Pero no, sí. En verdad, como estamos de 50 aniversario... Uh-huh. Y como somos gente, que somos un podcast que regalamos el cosas... ¿El mago? ¿Vuelve el mago otra vez? Hemos regalado 100 euros al que nos ha hecho caso y se ha comprado la lotería de nuestra... Le hemos regalado 60 euros al que se ha ahorrado el Last of Us. Hemos regalado un juego al Vasco. Hemos regalado sabiduría al Vasco, un juego. Un Doom. Un juego. El comentario del Last of Us me ha parecido de lo más impresentable del año. Y estamos en enero. Pues también es gratis. También es gratis ser impresentables. Le hemos regalado una buena Sistaloski también. Sí. Y queremos hacer un regalo a nuestros oyentes. Sí. Y queremos regalar, ojo aquí al dato, gracias a la aportación de José Alfaro. Sí. Que nos, que desinteresada. Desinteresadísima, que nos ha ofrecido. Bueno, se compró el Dishonored 2. La edición, supongo, la edición la limitada. Esta especial y tal. Que, bueno, pues con la máscara. Y le venía una en la edición de regalo un código un digital, código digital para el Dishonored 1. Ah, ¿y no nos lo hemos quedado nosotros? No, porque yo lo tengo. Si no, sí. Yo estuve muy tentado, ¿eh? Pero hemos decidido que mejor regalárselo pues a nuestros oyentes. Uh-huh. Entonces, ¿qué tienen que hacer, Cristian, para optar al premio de este Dishonored 1 versión digital para PlayStation 4? Nos tenéis que enviar un correo electrónico a la dirección hola@isspodcast.com indicando en el correo vuestro nombre, vuestro usuario de Twitter o vuestro usuario de Facebook, sí. ¿Vale? Que nosotros veamos que nos seguís porque eso es muy importante. Y indicarnos las tres palabras que clave. Hemos mostrado durante el programa de hoy. Durante el programa. Es imprescindible que veáis el programa en vídeo para ver lo que hemos enseñado a cámara. Entonces, haremos un sorteo, ¿no? Entre un sorteo los, en directo con los que participen. En el próximo programa, y contactaremos con vosotros, os daremos el código de 12 dígitos que podéis introducir en la en la store de PlayStation. Y pues, oye, un Dishonored 1 bien rico por la cara que regalamos, ¿no? Por supuesto, ¿tengo? Todo aquel que haga bombo del sorteo vía redes sociales hasta que salga el ganador. Pues, vendrá la mano del mago pues, para que le toque el prácticamente hace números para que le toque a él. Tendrá un papelito más grande. Tendrá un papelito más grande. La magia funciona en forma. Estamos diciendo que es un sorteo. Ahora es sorteo puro, sorteo puro. Sorteo puro. Esta vez sí que lo vamos a regalar. Sí, sí, sí. Vale, porque hicimos un sorteo una vez y no. ¿Cómo que no? No voy a abrir ese melón. No, porque la gente que nos escuche desde la primera temporada ya sabe de lo que hablamos. Pues chicos, nos dejamos en el tintero un poquito el tema del podcast y tal, pero bueno, lo dejamos para el programa 100, si queréis, que está aquí a la vuelta de la esquina. Haremos un especial de making of. Sí, habría mira, hacer final especial, de temporada. Habría que hacer un especial making of. Vale, mira, lo dejamos así. En vez del 50 aniversario, lo dejamos especial, making of, cómo nos conocimos, cómo empezamos a preparar el programa. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuándo nos conocimos? Bueno, pues yo a mi hermano pues desde que nació, básicamente. Pero podemos hablar de eso, de esas cositas. Y si queréis, yo creo que por hoy ya es suficiente. Sí, ya es hora. No sé si nos dejamos algo por comentar. Si no, Crane... Nada, desearos feliz año, un buen inicio del programa para esta temporada, chicos. Que volvemos sigamos cada dos semanas, que sigamos con el ritmo habitual. Con el ritmo habitual, exactamente. Y nada, vamos a descansar. Esperemos que os haya gustado este formato vídeo. Si no, decírnoslo. O si no, pues no lo veáis. O sí, a verlo. Como que no en este teatro de ensueño, en la casa del señor. Y nada, hasta de aquí dos semanitas, chicos. Jos. Pues nada, igual, nos vemos dentro de dos semanicas. Ya habrá salido del nido, o sea que lo tendrás ya. Ya lo tendré. ¿En Amazon a cuánto está? ¿Cuánto está? 50 lo tengo yo reservado. Ah, pues mira, ahora mismo lo reservo. No está mal. En tu puta cara lo voy a hacer. Venga, va. En tu puta cara. Lávate la boca. Pues se hace el puto Bailey. Sí, y 25 euros también. Y nada, semana que viene nos traéis análisis final de Resident. Sí. Y no sé si alguna cosita más, pero bueno, como siempre, sorpresas en el programa. Vale. Hombre, en dos semanas Resident y Neo. Paz. Prosperidad. Año nuevo. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. 2007. Hashtag. Hashtag una escucha, un comentario. El sorteo. Mago. El mago. Nintendo Switch. Reserva. Y hasta dentro de dos semanas. Y yo, Frank, que como siempre no me presento, pero sí siempre me despido. Y os emplazo a todos a vernos en el siguiente episodio de aquí, de vuestro podcast preferido. Internacional Superstar Podcast.